de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también lo puedes escuchar a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Y saludamos desde ya también a la gente de Radio Galáctica en San Antonio, en la quinta región, donde sale también este programa retransmitido simultáneamente a través de radiogaláctica.cl. Y en un nuevo año, por lo menos con Bolívar, que no nos habíamos visto, feliz año. Feliz año. Quien nos acompaña el día de hoy también está Alfonso. Buenos días. Feliz año. Con un rostro de año nuevo tremendo. Oye, olvídate. Estoy enfermito. Estamos claros. Algunas siguen celebrando. Digámoslo no, ahí. No es por celebrar. Estoy con un resfrío que... ¿Cómo están ambos? Bien, gracias a Dios. Con entusiasmo para comenzar este nuevo año, primer lunes del 2015, y con mucha perspectiva de que este año lo iremos a hacer mejor. Yo un tanto resfriado, pero ya tratando de ponerle el hombro. Anoche estuve con mucho dolor de cabeza, estuve bien afectado, pero ya estoy bien. Se me pasó. Me tomé una píldora por ahí, una payasa y ya quedé. No, pues no. Ya, claro. Entonces eso fue, pues. Pero bien, ya estamos bien y tirando para arriba. ¿Y tú, Bolívar, qué has hecho durante toda esta...? Porque durante esta, sobre todo la celebración de Navidad, harta pega debe haber tenido. Sí. Pero ha salido todo muy bien, gracias a Dios. Resultado todo bien, ha alcanzado el tiempo para todas las actividades. Yeah. Y el año nuevo lo he comenzado tranquilo, en todo caso. Uh-huh. Fue más la noche esa de recogimiento. Yeah. Y para comenzar una nueva etapa, ¿no?, de la vida también, una nueva etapa de la vida. ¿Celebraron la Navidad? ¿Sí? ¿Qué pasó? Probando el tema de los micrófonos, ya estábamos ok. Habían unas pequeñas alteraciones respecto al tema de los parámetros, pero ya estamos ok. Día lunes ya, 5 de enero, donde tenemos muchísimos temas. Hoy día hay harto paño que cortar. De partida vamos a revisar en profundidad el caso Penta, obviamente. Estaba, antes de venirme, viendo una entrevista de Felipe Kast. Y uno, la verdad, siempre dice, bueno, no le sorprende este nivel de carerrajismo de los políticos en general, así casi de una manera, aunque algunos dicen que generalizar no es bueno porque hay gente buena. Bueno, no sé. Pero me sorprendí con Felipe Kast. me sorprendí. Uno de los que aparece en los correos, precisamente pidiendo platita, otro pidiendo el raspado la olla. Ah, me tienes castigado, Carlito. Hay dos senadores en ejercicio, ojo, no, tenemos un montón de políticos, pero dos senadores en ejercicio, en el caso de Ana von Baer, Iván Moreira. Pero en el caso de Felipe Kast, que es diputado, él dijo en octubre que no había recibido plata de venta, es más, que no había pedido plata. Está grabado eso. Yo diría, como que si nunca hubiera dicho algo, y tú crees que un periodista le preguntó, oiga, usted en octubre este día dijo no, y abrió todos los medios que no había pedido ni siquiera plata, yo diría hacer recordación así como, sí, pero por lo menos nosotros no nos pasaron plata, y igual hemos sido súper transparentes. Está ahí, hueveando. Vamos a revisar los impactos del caso Penta, y vamos a explicar también de por qué es casi imposible de que se repita un caso como el de Penta, porque mucha gente dice, bueno, investiguémoslo a todo. El tema del caso Penta no apareció porque se investigó qué se estaba pasando en el tema de la política. Fue de un rebote, de un rebote, de un rebote, que claro, se terminó en esta arista. ¿Por qué? Porque básicamente no se fiscaliza el tema en términos políticos. Muchos han hablado, dicen, yo estoy en regla con el tema del CERVEL, yo hice tal cosa, yo respeté el tema de la ley. Pero la verdad de la milanesa es que no hay manera de fiscalizar cuánta plata entra a una campaña política. De hecho, esta había pasado completamente piola y estamos hablando de millones y millones y millones y millones y millones y millones y millones. Y nadie sabía. ¿Solamente por qué? Porque hubo una denuncia de delito funcionario, que no el Servicio Puesto Interno se había hecho los bobby, no había hecho nada respecto a eso. Eso termina en el fraude al FUT, y del fraude al FUT termina en caso Penta, y el caso Penta deriva a la arista política del caso Penta, como se le ha llamado, y ya no le pueden echar solamente la culpa a Hugo Bravo. Ha hablado la secretaria de Lavín, ha hablado el contador del grupo Penta, y cuál de todos ha comido más sándwich de palta. Todos han ido relevados. De hecho, Andrés Velasco le tiraba pero un montón de mierda a Hugo Bravo, y Hugo Bravo jamás lo había mencionado. No, de hecho, quien lo menciona es de Alecón, que es básicamente la secretaria de Carlos Eugenio Lavín. Y ahí uno dice, bueno, esto aparece en un montón de hechos azarosos incluso, pero que terminan revelando una gran verdad que hay respecto al tema de la política. No es nuevo esto, esto ya ocurrió en veces anteriores. De hecho, se hizo una ley para corregir eso. Ley que no ha servido nada. E incluso es más, ahora con una nueva ley, se estaba viendo la... Acá lo tengo. Gracias a Christopher Fable, que ya lo estaba tuiteando en la mañana. De hecho, también lo estaba leyendo. Esto lo consigna Bio respecto, esto salió hace poquitos días, que a propósito del caso Penta advierten que cambio a la ley que se vienen y que se están revisando ahora rebajarían considerablemente las penas de los involucrados, por ejemplo, del caso Penta. O sea, sería retroactiva. Es que más que retroactiva, te lo voy a leer para que se entienda mejor. Que queremos señalar. Y aquí hay varias aristas que vamos a revisar a propósito del caso Penta, porque tiene muchas aristas. Hay preguntas que no se han hecho, por ejemplo. Así como está alegando, ¿por qué los periodistas no le preguntan a Felipe Kast por qué mintió? Claro. Que eso es lo grave. Porque ahora le sale a las manos y dice, bueno, yo pedí plata, pero no me dieron. Porque sale en un mail humillándose, así como, oye, porfi, Y más encima le contestan así como, mira, la verdad tú ni siquiera era otra opción. Felipe Kast, que lo que hace hoy día, que está en Evópolis, le tira mierda a la UDI. Dice, bueno, privilegiaron a otros candidatos y a ellos sí le pasaron plata y todo. Le dice, ¿qué candidatos? Los únicos que quedan eran los de la UDI. Ah, bueno, no sé yo, pero a mí no me pasaron plata. Pero la pidió. Sí, porque igual como que nos conocemos de la vida y todo. Pero usted dijo que no los conocía. Es más, dijo que no le había pedido plata. Esa pregunta no se le hicieron, pero bueno. Claro. Bueno, a propósito de lo involucrado de la indagatoria de devoluciones fraudulentas de impuestos, así empezó todo, ¿cierto? Aquí. Fraude al FUT. Ok. Y aportes irregulares a campañas políticas, también conocido como el caso Penta, Serán formalizados ya, y esto ya se sabe, probablemente en estas semanas vamos a ver cómo empiezan a formalizar a un montón de políticos, y aquí ya se abre la caja de Pandora. Ojo, cuando empieza la formalización es cuando empieza la caja de Pandora, porque ahí empiezan todos a hablar. Hasta el momento están todos calculando daño, y es lo que han hecho hasta ahora. Es lo que ha hecho la UDI, que pasó desde, estos son puros rumores malintencionados, estos son puros trascendidos, y ayer que decía, bueno, hay errores. Mientras no hable la justicia, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de lo que se dice. Pero para terminar esto, con respecto al tema de la ley, Bombay. Serán formalizados por la Fiscalía Oriente, en medio de una copada agenda de los juzgados de Santiago. Abogados advirtieron que cambio en la ley de lavado de activos, que es lo que se está revisando ahora, favorecerá a todos los acusados, rebajando considerablemente las penas. Ante el octavo juzgado de garantía de Santiago, la Fiscalía Oriente solicitará este viernes a la hora de audiencia para formalizar los implicados de la indagatoria de la causa. En esta causa se investigan, estamos refiriendo al caso Penta, los delitos de lavado de activos, fraude, tributario y utilización de boleta ideológicamente falsa. Eso de ideológicamente falsa lo vamos a tener que explicar en su momento, sobre todo porque el concepto ideológico presta muchas interpretaciones. Pero sigamos, estamos consignando a Biobío esta nota, que es del 2 de enero. Por la emisión de 258 boletas para obtener la devolución del Fondo de Utilidades Tributarias al interior del conglomerado empresarial fundado por Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín. El gerente del holding, Hugo Bravo, testificó en 5 oportunidades generando la apertura de la lista sobre el presunto financiamiento ilegal de campañas políticas por servicios que no se habrían efectuado, y en la que han sido mencionados políticos de la UDI y otros sectores. Sin embargo, aunque estas formalizaciones sean requeridas ahora, no existe claridad respecto a cuándo podrán ser concretadas. El abogado de Hugo Bravo, Catherine Latrop, explicó que están estudiando a fondo la carpeta para enfrentar una esperada formalización, entregando detalles de lo que esperan conocer en la indagatoria de 6 meses del fiscal de alta complejidad, Carlos Gajardo. El, entre comillas, sueño de todos en esta causa son las salidas alternativas o juicios abreviados, cosa que ya hemos conversado acá en otra oportunidad. Esto porque hubo millonarias devoluciones de impuestos a la tesorería por parte de Lavín, Delano y Bravo de los montos defraudados. El fiscal regional Alberto Ayala explicó que no todos los bienes jurídicos tienen la misma importancia, por lo que distintos tipos de pena en el caso Penta. El más gravoso es el lavado de activos, que parte en 5 años y 1 día de cárcel. Y hace, ojo con esta parte, ojo con esta parte. Hace unos días, la Cámara de Diputados aprobó un cambio a esta legislación que baja considerablemente las sanciones, acercando a los indagados por delitos económicos al sueño de un eventual juicio abreviado. El fiscal de la complejidad Oriente, Pablo Norambuena, habló por primera vez este tema, explicando qué consiste y de qué forma lo enfrentarán en caso de que se llegara a promulgar la ley. El abogado Mauricio Daza, creyente en el caso de acreditaciones fraudulentas de universidades, que también indaga el fiscal Gajardo, explicó que si la legislación beneficia al imputado, puede aplicarse de forma retroactiva por la ley conocida como pro reo, tanto en el caso Penta como en todas las indagatorias de fraudes económicos. ¿Por qué se bajan las penas en lavado de activos? ¿Por qué esta no puede superar el delito de base? Bueno, en el caso Penta, el delito base puede ser el fraude tributario, que parte entre 1 año y 1 día, por lo cual la pena de lavado no puede ser más gravosa que eso. En el caso Food, madre de la lista Penta, solo para 2 imputados se piden penas de 15 años según la acusación presentada por Gajardo, en que también se las condena por lavado de activos. En estas causas ya se agendó para el próximo 19 de enero la audiencia de preparación de juicio oral por el caso Food. 6 días antes se verá el tribunal laboral el juicio de Bravo contra Penta, donde se investiga otra vez la validez del registro del audio de Lavín. O sea, de partida... Claro, hay cosas que serían retroactivas, pero de partida esto sale ahora. Esto fue aprobado por la Cámara de Diputados. Por tanto, cuando empieza la formalización y empieza el juicio, toca. Está bonito, ¿no? ¿Les parece? Está complejo y... Pero igual que sea retroactivo me parece como demasiado. ¿Demasiado qué? Demasiado cara dura. O sea, si estamos entregando una ley de transparencia años antes y de que tiene que ser todo honesto y que ellos son... Y salen con que, ahora nos perjudican, entonces mejor arreglemos las leyes a favor y siempre a favor para poder justificar lo injustificable. No. Es una manera de seguir tomando el pelo al pueblo. Y después nos dicen, tienen que votar. Es importantísimo que voten. ¿Votar por quién? ¿Por estos porque tipos que, no sé, pues, tan cara dura, uno lo piensa dos veces. Sí, hay algo aquí que obviamente, bueno, visibiliza una realidad que por ahí sospechábamos que estaba, pero que no querían incluso mucho asumir, obviamente, toda esa mafia fraudulenta de financiación de sus campañas. Y que, sin embargo, viene a salir a la luz y van a tener, obviamente, que asumir la responsabilidad y ojalá responder, obviamente, como corresponde, según la justicia. Y que esperemos que no sea la justicia ahí a su medida, sino la justicia como debe ser. Claro, lo más seguro es que va a ser a medida de ellos. Entonces ahí no hay mucho que hacer, pues. Porque si ellos hacen las leyes, obviamente que hacen las leyes a la medida de ellos. A pesar de eso, tienen que estar rehaciendo las leyes porque no son capaces ni siquiera de hacer leyes que los van a justificar en todas sus maliciosas movidas. Entonces eso llama la atención, por decirlo menos, o sea, que no sean capaces de hacer leyes que, por último, desde el principio que los favorezca, po, y no ir arreglando la carga en el camino. Pero bueno, es lo que tenemos de Congreso en este momento. Y lo que llama la atención también es eso de que muchos se habían lavado la mano, que no tenía nada que ver con este caso. A mí eso me llama mucho la atención. Y que no, juraba, que no, que esto a nosotros no nos concierne, que yo no he tenido nada que ver. Y ahora las cosas salen que, claro, están involucrados allí. El tema, lo llamativo de esto, no sé si tan llamativo, siempre nos tenemos que autosorprender para poner el tema en contexto, porque la verdad no nos sorprende tanto. A ver, acá de lo que hablamos, en términos concretos, más allá de lo que se configura en términos legal, en términos del fraude al fútbol, recordemos que esto empieza así. Recordemos que esto empezaba por la boleta ideológicamente falsa, exacto, que tenía que ver que se ocupaba, por lo menos desde el año 2008, las boletas de la esposa, hasta, no sé, por la cualquier cosa que compraba la basaban por la boleta de la empresa. Tenían una cosa, un sistema bastante... ¿Cómo poder decirlo? Aceptado respecto a esto, bien establecido. De hecho, no por nada Penta devuelve más de 1.000 millones de pesos, solamente en términos de multa. Aún así no pudo parar cuando ya se le estaba yendo de las manos. Y particularmente se le fue las manos por la estrategia que terminan ocupando Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, que fue decir, bueno, salvemos de esto y tiremos a la piscina este. Eso es. Y el caso fue Hugo Bravo. Hugo Bravo reacciona, hace el juicio laboral y es quien destapa esto, pero no es el único que ha hablado. Insisto, está el contador, está la secretaria. En general, no es el único, en definitiva, que se ha ido de tarro. Pero es que tiene que irse de tarro porque de lo contrario... Pero el punto acá es que nadie habla y de lo que sí se constituye concretamente es de fraude electoral. Acá hay un fraude electoral. Hay gente que hizo trampa en las elecciones. Hay dos senadores electos que ocuparon plata no rendida. A ver, aquí se ha dicho, el otro día estaba escuchando a Fulvio Rossi, señaló lo siguiente. Él decía, bueno, hay que ver cambio a la ley, esto es un tema, un problema. ¿Cambio a la ley de qué? Esto ya se hizo el año anterior cuando estalla este problema en el gobierno de Ricardo Lagos. Claro. Y también recordemos que hay un senador, que el actual senador electo que más plata de gastos reservados tuvo, que el caso de Guido Girardi, que ocupó el caso de Publicam. Y también había un cuento con las boletas precisamente para ayudar a su campaña electoral. Esto es un tema, salvo que aparezca como en el caso de ahora, que salió por rebote, difícil de fiscalizar. Porque acá no se ocupó la legislación. ¿Y qué es lo que te están proponiendo desde la clase política? Aumentar el presupuesto en términos de campaña para que transparentemos. Lo mismo que se dijo con el gobierno de Ricardo Lagos. Transparentemos, esto es caro y en definitiva, y que lo financiemos todo. Y cosas, bueno, fíjate que hoy día ya se hace eso. Sí, y claro, aún así se siguen ocupando. El tema es que, oye, otros lo hacen. Sí, el tema es cómo lo comprobáis. Eso. porque acá se puede comprobar, porque hay boletas que atestiguan eso, porque hay gente declarando para no terminar en la cárcel, diciendo sí, sabe que acá lo que se hacía, y en definitiva Hugo Bravo lo ocupó como una medida de chantaje, se le fue de las manos también, que habían políticos en definitiva que iban a buscar plata, y aquí se configura también otro tipo de delito. Así como no quiere la cosa, como que no quiere la cosa, hay un fiscal que también está investigando a propósito de la querella puesta contra Hugo Bravo por parte del grupo Penta. Me refiero a Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín. Bueno, el hermano de ese fiscal está desaparecido. Desapareció. De hecho, el fiscal ahora está dedicado a buscar a su hermano en el norte, en San Pedro Atacama. Lleva semanas buscándolo. Y no han podido encontrar ni restos ni nada, ni cuerpos ni señas. Desapareció de la tierra. Qué lamentable. ¿Qué es lo que acá se está viendo? Acá lo que se constituye, lo que nadie habla, es de fraude electoral. Acá se hizo trampa. Eso es. Acá se ocupó plata. Es como el tema del doping. Cuando hay carrera o cuando hay un tema deportivo. Aléjate un poquito del micrófono. Ahí sí. Casi quedamos sordos con el estornudo ahí. Cuando se hace trampa, por ejemplo, te hacen un examen antidoping, ¿okay? Y si tú estás doping, queda desclasificado. Porque en definitiva lo que se entiende en términos deportivos y en términos de ética es que tú hiciste trampa. Acá hay gente que se inyectaba en definitiva recursos. A diferencia de lo otro, haciendo trampa. Uno dirá, oye, pero lo otro también. Ok. Esto me recuerda un poco a la vuelta, el Tour de Francia, a Lance Armstrong. No sé si conocen la historia de ese gran ciclista. Claro. Que en definitiva, bueno, todos hacían trampa, él también terminó haciendo trampa. Y se convirtió en el niño símbolo del dopaje, en definitiva, de los ciclistas y de los deportistas de alto rendimiento. El tipo era un rockstar del ciclismo. Claro. Bueno, hizo trampa. Y eso, en definitiva, es un fraude. Te mintieron a la cara, mintieron a la gente. Nosotros ganamos porque la democracia... No, aquí ganaste porque tenéis más plata. Y hay gente que tiene mecanismos para tener más plata. ¿Lo tienen los otros? Yo no dudaría respecto a que los tienen. El tema es que ¿cómo lo comprobáis? Esa es la pregunta. Porque la ley está hecha para eso. De hecho, el CERVEL aquí es un mero... Es una mera banca... es una mera caja vecina. El CERVEL no tiene ni el tiempo, no tiene ni los funcionarios, no tiene nada como para hacer algo distinto respecto a eso. No tiene absolutamente nada como, ellos como garantía. Ellos reciben y entregan. Exactamente. Y nada más. Y no tienen, claro, como dices tú, no tienen personal como para fiscalizar si esas platas de dónde vienen y si esas platas dónde van. Claro. No. Solamente hacen de trampolín. Trampolín, claro. El tema acá es que cuando empiecen las formalizaciones, ya un poco lo que se está viendo, porque esto va a depender mucho también de la UDI y del mal manejo político que ha tenido, digámoslo. De hecho, nosotros lo venimos diciendo hace bastante rato y que ha generado problemas a la interna de la UDI, donde los viejos coroneles están pegándole pipe a lo otro, etcétera, etcétera. Porque ha habido un pésimo manejo, no solamente comunicacional, en todo sentido. Pero hay un instinto, que son dos que están presentes, que es el de clase y el de sobrevivencia. Muy presente en la UDI, un partido ideológicamente claro con su identidad de clase y claro con su sentido de sobrevivencia. Aquí algunos entenderán probablemente por qué Pablo Longueira se la jugó tanto en el caso Spinac por salvar el culo de Jovino Noboa. Jovino Noboa era el repartidor de plata. Claro. Jovino Noboa era el enlace directo entre Penta y la UDI. ¿Y quién cresta era Penta? Penta era el gran financista de la UDI. De la UDI, claro. Eso es. Pues. Ahí está el asunto. De hecho, en el caso de Felipe Kast tiene parte de razón cuando dicen, bueno, a mí no me pescaron ni en baja. Se humilló y todo el cuento. Ya, ok, nos podemos reír de él. Y me parece bastante grave porque él miente y debería ser castigado por eso. Mintió públicamente. Claro. ¿Ah? Como honorable y dio su palabra y todo el cuento. Mintió. Pero su carerrajismo no constituye delito. porque él no recibió plata. El hecho de haberla recibido ya constituía delito. Claro. El pedirla, no hay engaño, es feo. Y el tipo es un carerraja, porque miente sin ningún problema, pero no constituye delito. En el caso, y él lo que da a entender es eso. Por ejemplo, que se le puso plata a Mónica Salaquet por sobre él, que no iba por la UDI, sino que iba por Evópolis. Exacto. Y en este caso, la UDI está perdiendo, y quizás para siempre, a su gran financista. Y por eso patalean. El tema en la otra elección es cómo va a ir. Claro. Por eso patalean tanto. Tendrá que conseguirse otro financista en mejores condiciones, o sea, más tapado. Porque de otra forma, las posibilidades... Es que sabéis que aquí se constituye un problema. ¿Por qué? Porque se sabe que estas prácticas... Uno que conoce el mundo de la política, se sabe que estas prácticas son habituales, de ir a hablar con este, para que te pase tal cosa y todo ese cuento. El problema, y esto es lo que está preocupando, por eso van a querer armar una legislación y todo van a estar, y esto hay que hacerlo con miras de país y de unidad y todo el cuento. ¿Por qué? Porque lo que se está generando es que el empresariado se asuste. Eso es. En terminar, no sé, porque el Servicio Puesto Interno le empieza a revisar el cuento. O sea, ya, acá los empresarios no le tienen miedo a nada. Mm. ¿Ah? Porque no, la verdad, nadie lo hace perder el sueño en este país que está hecho a su medida. Con ley a su medida. Pero sí le tienen pavor al Servicio Puesto Interno porque empieza a revisar los libros, empieza a revisar un montón de cosas. Y no es tan pelotudo el Servicio Puesto Interno que hay en Chile como para decir, aquí faltan cosas, y bueno, sigamos con esto. Todo ese entramado se empieza a revisar. Claro que sí. Y dice, oye, falta esto. Oye, esto no tiene ninguna coherencia y ahí es bastante complicado tener a metido al Servicio Puesto Interno. Y como que hay muchos ojos, porque siempre se sabe lo que están averiguando, lo que se está encontrando, no y siempre. Sale a la luz. En el caso Penta, precisamente, no había ningún interés de parte del Servicio Puesto Interno. No, en empezar. Fue el caso de Marisa Navarrete quien destapa esto. Claro, y quien, como había sido fiscal, le pasa directamente a su amigo. Eso es. Que lo conocía, gente que habían trabajado juntos en su momento, al fiscal Carlos Gajardo, que es el fiscal de alta complejidad, que le está viendo el caso de la lista Penta, la lista política del caso Penta. Es ella, esta funcionaria del área legal del Servicio Puesto Interno, quien arma todo esto, ojo, básicamente por delito funcionario, porque habían funcionarios que estaban de una u otra manera coludidos con contribuyentes para defraudar al fisco a propósito con boletas ideológicamente falsas, etcétera, etcétera. Con un montón, con un mecanismo ya plantado. Es una maquinaria para, de una u otra manera, eludir impuestos. Y evadirlo en otros casos. Pero en este caso eludirlo porque se ocupaban instrumentos. Recordemos que hace un tiempo que también hicimos esa diferencia. Evadir impuestos, o sea, necesariamente no pagarlo y hacer. Y lo otro, eludir, que es ocupar las herramientas que tiene, por ejemplo, el FUT. O sea, el FUT que ya sirve para eludir legalmente, que no, lo que pasa es que nosotros estamos reinvirtiendo y nosotros no tuvimos mucha utilidad. Bueno, eso se ocupó, incluso se hizo trampa el FUT. O sea, claro. miserable. Miserabilísimo. Y luego, junto a todo la otra cuestión del multiroot, que tenía también ese mismo caminar de evadir, obviamente, esos impuestos. Alguien con más tiempo, probablemente, podría revisar cómo estuvieron las votaciones respecto a casos puntuales. Yo me pregunto cómo estuvo y revisar, y de hecho, por ahí algo estuve tratando de hacer. En la reforma tributaria se discutió el tema del FUT. Y también hubieron votaciones. Sería interesante ver cómo votó la UDI. Porque uno, a ver, partimos de premisa, ya. Hemos configurado más o menos cómo es la historia de esto. En octubre ya se había filtrado esto, ¿se acuerdan? Y empiezan todos los políticos a decir que no conocían a Hugo Bravo, que la verdad lo habían visto así como en una fiesta, en un cóctel ahí, qué sé yo, en Casa Piedra, invitado por un amigo de un amigo de un amigo, y que jamás habían recibido plata Penta. Jamás. Es más, ni saben qué es Penta. ¿Qué es Penta? Así como, estamos hablando de octubre, septiembre. En septiembre, llamado telefónico, aló, hola, soy el senador electo Iván Moreira. quiero tener acceso, llama por teléfono, él estaba en Buenos Aires, llama al Congreso, al encargado de informática, porque quería tener acceso a sus mails en el tiempo de diputado. Resulta, esto es una serie de errores, insisto, esto es como un teatro del absurdo. Bueno, sucede que el encargado informático no le compra. Dice, ¿sabes qué? Alguien se está haciendo pasar por el senador Iván Moreira, porque Iván Moreira así como que cambia la voz y todo el cuento, ¿eh? Así como yo no soy, pero soy. Y bueno, llama por teléfono y el encargado de informática del Congreso se dirige a su, ¿cómo se llama?, jefatura inmediata, y dice, ¿sabe qué? Parece que hay alguien llamando, a alguien llamaron del extranjero y quiere tener acceso a la cuenta, a esta cuenta de mail que pertenecía en su momento al diputado Iván Moreira. Aldo Cornejo, presidente de la Cámara de Diputados, hace el oficio y dice, bueno, aquí que se investigue esto, y llaman a Iván Moreira para salir de duda y le dice, oiga, ¿sabe que alguien se está haciendo pasar por usted y está pidiendo? No, si era yo. Y es más, qué raro que no me conoció la voz. Esto lo pueden buscar en tiempo, esto ocurrió en septiembre, en octubre ya se supo, pero en septiembre del año pasado. Ese mismo día se había hecho presente un encargado, entre comillas, de redes del, en ese entonces ya senador, Iván Moreira, senador por Chiloé, por esa zona. Acuérdese, el primer senador evangélico que ganó gracias a Dios, porque dio este, Iván Moreira 2018. Ojo, así dice su cuenta de Twitter. Bueno, resulta de que todos empezaron a sospechar y se volvieron, ¿por qué quiere saber sobre su mail? Y ahí la sospecha fundada de que él tenía la intención de borrar mail. Algo había. Y eso hizo, quedó hasta ahí, se hizo una investigación como sumario interno, se aclaró de que había sido el senador, no era alguien pasando, haciéndose pasar por el senador, y obviamente no se le dio acceso ya al tema del mail, pero llamó poderosamente la atención porque dijeron, bueno, este se quiere deshacer de algo. Recuerda que estos mails terminaron reventando esta semana y particularmente este fin de semana, donde se empezaron a conocer los mails, y probablemente el de Iván Moreira, que el que más ruido causó, porque era uno de los más patéticos. ¿Ah? Carlitos, me tenés castigado. ¿Ah? ¿Leyeron los mails? No sé, usted. No, estaba llorando. Había uno en la tercera. Pero patético. Sí. Así como... Demasiado. ¿A cómo se llama? Al directivo, y era así como, tanto a Hugo Bravo, un directivo así como, ¿me tienen castigado? Oye, ayúdenme un raspadito a la olla, po. Tal cual, así. Ayúdenme para los últimos 100 metros, po, pa. Por último. Fue una manera así como, de yo te estaré agradecido por toda la vida. Bueno, y este que no conocía esto, que nunca había recibido plata, que esto era puro rumor y trascendido y... Ahí están las pruebas. El mail. Entonces, lo que tenemos acá, es básicamente un fraude electoral. Lo que tenemos acá es un fraude electoral. Pregunta, yo ayer estaba averiguando y decía, a ver, estos senadores van a ser desaforados porque van a ser formalizados. No hay duda ya de eso. En esta semana, yo creo que la próxima semana ya. Porque esto me parece que hay, como dicen, el viernes para establecer día en términos de la formalización. Bueno, eso tiene que ver en términos de la agenda la fiscalía, pero yo creo que ya la próxima semana van a empezar a ser formalizados. ¿Qué quiere decir que van a ser formalizados? Van a ser notificados, por tanto vamos a empezar a ver un montón de gente hacia los tribunales. Pero antes lo tienen que desaforar. Se pide, van a presionar... Es que, aquí están en una cosa bastante compleja. Tienen, es que la UDI tiene algunas posibilidades de ver, pero todas son medias malas. Sube un poco tu micrófono. Que tiene que ver con uno, ver cuál va a ser la estrategia que van a ocupar. Porque pueden pelear el desafuero y alargarlo lo más que puedan, pero eso va a hacer que el impacto sea mayor. Otro es dar luego el desafuero, ver qué va a pasar con los parlamentarios. El tema es que van a estar perdidos esos votos mientras tanto. Claro. O sea, para... A lo que importan dirán algunos que tienen menos votos hoy día en el Congreso que la... Pero no deja de ser. Exacto. El tema es qué pasa si terminan completamente ya formalizados, no pueden estar ejerciendo, obviamente, como senador. Se llama elección en la zona, corre el otro. Porque, ojo, hay dudas respecto a eso. No es tan claro. Algunos dicen, no, ponen inmediatamente los de la UDI. Fíjate que no es tan claro. En no caso de muerte, sí, se permite. Y aparte porque es casi un tema como de mala onda. Pero acá lo que hay es un fraude. Claro. Es diferente. Porque hay... asumieron en forma maliosa, digamos. Sí, claro. Mañosa. Algo ilícito. Entonces, hay ahí. Ilícito, claro. Absoluto. Entonces, por lo tanto, no es lo mismo que lo reemplace inmediatamente el de la UDI que venía detrás, sino, o de Renovación Nacional, o qué sé yo. Sino que seguramente tendría que llamarse a elecciones. Porque además no va a ser uno. Por lo menos son dos senadores. Claro. Diputados no sabemos. Van a ir cayendo. Entonces, por eso. Entonces, puede que haya que hacer elecciones en varias partes del país para poder reelegir a esta... Yo creo que va a terminar un acuerdo político. Yo creo que no van a haber elecciones. Sí, lo más seguro. No van a haber elecciones. Claro. Se van a poner de acuerdo. Se van a poner de acuerdo y ahí van a ir jugándose a ver quién asume el puesto que vaya a ir quedando vacante. De todas maneras, esta situación... como que trae así a la mente esto que decía Jesús, que nada puede pasar sin ser conocido, ninguna cosa secreta durará para siempre, así como en los secretos siempre saldrá a la luz. Y es bueno porque la verdad sale a la luz cuando menos y por donde menos lo espera uno, aún con la trampa que se haya hecho, y sale ahí. Y obviamente esto al pueblo le muestra con qué tipo de gente cuenta. Claro. Ah, y obviamente también qué calidad de credibilidad se le pueda dar, porque en realidad todo ese juego, ese manejo algo sucio, sí, demuestra que en realidad lo que se han buscado acá es llegar a lo opuesto sin importar cómo. Que ya habla mal. Entonces, ¿cómo puede desde esa perspectiva acompañar y trabajar para el bien, para que la gente esté bien? Claro, el fin justifica los medios. Exacto. Pasemos por sobre quien sea, hagamos las cosas más terribles que haya que hacer, pero la cuestión es ganar, más allá de cualquier cosa. Eso es más terrible, ¿cierto? Y eso habla muy mal de los políticos, habla muy mal del mundo del Congreso y todos y los partidos políticos que están involucrados en esta situación de parlamentaria. Entonces, ese es el cuento de que al hablar mal y al proyectarse esto tan mal, puede haber una caída nuevamente, como yo decía la semana pasada, de la votación en las próximas elecciones, porque, claro, hay gente que va a votar igual, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque pertenecen a un partido, porque tienen algunos intereses en el gobierno que vaya a asumir. Bueno, tiene su porqué, pero cada vez es menos esa gente. Y va a haber un sector de la población que ya ha bajado bastante, que va a seguir bajando en su participación de electoral. Y eso es preocupante porque al final, preocupante en el sentido de que va a llegar un momento en que, bueno, o cambiamos o esto se acaba. Y hay que empezar de nuevo, partir de cero. Entonces... bueno sería. ¿Sí? Ahí está. Y la necesidad aquí de fiscalizar, obviamente, que la fiscalización cumpla bien su rol y que en realidad se aclare todo. Claro. Si uno llega a un puesto de manera fraudulenta, lo normal es que ya deje de ejercer. Primero que nada. Primero que nada. Y segundo, que pague si hay culpas como corresponde, ya sea con cárcel, ya sea con multa, porque siempre ellos se limpian un poquito y se rebajan las penas, pero que haya una condena hacia estos parlamentarios en el sentido de que en el futuro no puedan ejercer de por vida un puesto de tipo gubernamental, de tipo... cargo público, te querías público. Referir. Exactamente. Veo muy difícil que se den los escenarios que la mayoría de la gente probablemente quisiera. Esto va a terminar en un pacto político precisamente para evitar en algún momento, ahora no, pero en algún momento, que esto siga expandiéndose, que en definitiva termina afectando a otros, y digamos, bueno, si nosotros caemos, caen otros con nosotros, claro. Nosotros sabemos cómo funciona este cuento y esta maquinaria, ya nos jodieron a nosotros, podemos llevarnos a alguien con nosotros. El efecto dominó. Claro. Que es el recurso que ya ha tenido la UDI, pero que todavía no presenta pruebas. Ah, sí, pero claro, ahí van a seguir como en las casas de brujas, ¿no? Del otro lado, pero no van a querer caer solos, claro. Es el asunto. Entonces, y el problema es que si en verdad tienen conocimiento de situaciones similares, puede quedar pero una hecatombe dentro del Congreso. Tal cual. Si ellos dicen que conocen y que saben de otros, que hablen, y si hablan, bueno, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Así que al final se van a quedar callados. Al final se van a arreglar entre ellos y al final no nos vamos a dar ni cuenta de que están todos los mismos parlamentarios. Lo importante será que no recurra tanto a la mentira, digamos. No van a estar recurriendo porque es el único asidero que tienen. Y los que han mentido, que reconozca y desmienta lo que en realidad dejaron como verdad, que no era en realidad. ¿Para qué aparentar una cosa que no es, sabiendo que en realidad están comprometidos con esta experiencia, con el problema en sí? Que hay mucho futuro y mucha plata de por medio. Entonces no es cosa de llegar a decir, ya sí, yo lo hice, que ya me retiro dignamente, honorablemente y hasta luego. El interés económico puede más. No lo hace porque los intereses económicos, intereses políticos, el poder que les da estar en el Congreso, es difícil de la noche a la mañana y renunciar a él. Es muy difícil. No, a ver... Ya quedó comprobado que algunos están mintiendo hasta el día de hoy. Y ya están pillados. Claro que sí. Y están diciendo, yo no fui infiel. Y están en esa. Oye, pero aquí tenemos el video donde tú estás siendo infiel a tu esposa con la chica de la esquina y todo. Ese no soy yo. Usted. Mire. Debe haber un clon. Ah, debe haber, esto debe ser de la NASA, la CIA, algo, inventaron los gringos, qué sé yo. Pero algunos siguen mintiendo. Miente, que siempre algo queda. Bueno, un poco. La estrategia de la UDI ha sido mala porque ha sido toda media. Es que Bachelet también y vamos... Sí, pero en términos concretos, porque lo que presentó de una u otra manera a la Contraloría es bien penca. Pero yo creo que ahora viene la artillería, de verdad. Porque hoy día ya se sabe de qué se tiene que defender la UDI. De hecho, fue un alivio para la UDI. Ojo con esto. Fin de semana... de hecho, había cierta tranquilidad, porque en definitiva ya sabían precisamente, uno, a qué se enfrentaban, y dos, ya, este es el verdadero impacto. Claro. Porque cuando está ahí como, ¿qué puede ser? ¿Qué va a ser? ¿Cómo va a ser? Y todo el cuento. Podemos caer todo, pero cuando dicen, no, van a caer cinco, entonces los ponen ahí en el horno, cierran y se van. Claro, bueno, acá tenemos configurado ciertas cosas para entender cómo funcionaba esta maquinaria, por así decirlo, de financiamiento hacia la UDI. Primero, el control, y esto lo han atestiguado todos, por lo menos lo que se ha filtrado desde la Fiscalía, lo que viene filtrándose hace un buen rato. Recordemos que hay, por así decirlo, dos tipos de filtraciones de dos lugares distintos. Uno que tiene que ver con el juicio laboral del caso de Hugo Bravo con sus empleadores, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Delano, que de ahí emana, por ejemplo, lo que nosotros conocimos como los audios, van a ser nuevamente puestos a discusión. ¿Por qué le importa tanto esto a la defensa de Lavín y Delano? Porque estos son ocupados, de hecho ya los tiene la Fiscalía de Alta Complejidad, que es el otro caso, el caso Penta, por así decirlo, el defraude al FUT, que termina en esta lista política, son, ojo, cosas distintas. Claro. Y en el juicio laboral están precisamente peleando de que se termine declarando ilegal el tema de la escucha de esta grabación que hace Hugo Bravo en su departamento cuando lo visita Carlos Eugenio Lavín. Y hablan y tiran nombres. Son, de hecho, la mayoría escuchó una grabación. Son varias. De hecho, han aparecido en la prensa tres, o por lo menos tres partes de esta grabación. Y que en esta pelea que hubo con la magistrado termina diciéndose, oiga, esta grabación es legal. Y admitía O sea, básicamente lo que dice, esta grabación no es ilegal, por tanto puede ser admitida. Y esa grabación se fue al caso que lleva Carlos Gajardo, fiscal de la Fiscalía de Alta Complejidad, en el fraude al FUT. Y la otra filtraciones han sido de la carpeta de Carlos Gajardo, porque uno dice, oye, se cerró el secreto, yo escucho un montón de gente, se cerró el secreto de la carpeta investigativa del fiscal, por tanto se va a abrir. Y es como, oye, vamos a leer todo el expediente. Eso no ocurre así. Lo que hace es que el fiscal le entrega, ojo, no todo, no todo, porque hay cosas que la fiscalía se guarda y le permite cierta legislación tener algo para sí misma. Porque lo otro, por ley, tiene que entregárselo a las distintas partes de la investigación que venía siendo el abogado defensor de los respectivamente personas que han sido. Claro, las que ya han estado yendo a las distintas partes se abre. Y no es que hay un acceso público donde uno se meta un link y diga transparencia, carpeta de caso Penta y uno la puede leer. No, eso no existe. La abogada lo dejó bien clarito cuando se lo entregaron. Dijo, esto es solamente para que lo revisemos los abogados, nadie más. Si alguno de nosotros lo transparenta, puede hacerlo, pero no es obligación de hacerlo. O sea, en caso de que si por cualquier razón uno de las partes saca a la luz parte o el documento, puede hacerlo, pero bajo su responsabilidad. Pero no es imprescindible que lo haga. Entonces, por lo tanto, ellos lo tienen en este momento en su poder y lo están estudiando. ¿Qué? Ahora sí, disculpa, que estaba muteado porque casi quedamos sordos con el... pero que ya está allá con este y justo cuando iba a hacer eso... Ahora sí, Bolívar. Sí, yo decía, y también va a ser, dependerá de lo que sea conveniente para quien o sea, los abogados que tienen acceso a todos los datos y el material, qué es lo que quieren mostrar, quieren transparentar, porque según... sea también el interés o en realidad la autenticidad y el compromiso con la verdad que quieren revelar en realidad. Y entonces todo eso hace que este cuento sea tan complejo. Y ojo que ese interés no es generalizado. Claro. O sea, no a todo en el mundo político, me refiero a la clase política, a los parlamentarios, le conviene que esto siga creciendo. Claro. Insisto, porque estamos llegando a la parte de la caja de Pandora. Obvio. Que cuando empieza la formalización dice, bueno, ya estamos en esta parada. Exactamente. Tenemos que empezar a pegar también. Sí. Van achicando canchas, ya saben más o menos hacia dónde pueden orientar incluso, digamos, la consecuencia y los rebotes. Para que no, digamos, sí, porque aquí igual tienen que salvar el pellejo de los partidos políticos, de todas esas cosas que, y proyectándose hacia los que se vienen para las próximas elecciones, qué sé yo, todas esas cosas están en juego, me parece. Entonces, y eso hace que, obviamente, uno que lo observa desde fuera, le sea difícil creer que aquí todo va a salir a la luz como debiera. Exacto, eso es muy, muy difícil. Claro. Básicamente porque, insisto, los intereses son muchos. Esto es una práctica generalizada. Las campañas políticas las financian los empresarios. En definitiva, los que están representados en el Congreso son el gran empresariado. Exacto. Tema que vamos a conversar un rato más porque vamos a revisar en profundidad el tema de la reforma laboral. ¿Se acuerdan los apuntes que dijimos que iban a estar? Están ya subidos, los pueden revisar ahí, los apuntes en términos de profundidad de los avances y retrocesos del proyecto de reforma laboral, o conocido, o por lo menos ingresado como, les digo inmediatamente el nombre técnico que lleva esto. No, se llama proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales. Ya. Así, muy lindo. Pero vulgarmente, o por lo menos así fue presentado, como reforma laboral. Pero se llama proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales y que ingresa hoy día a ventanilla en el Congreso para empezar a ser discutido. ¿Es bueno? ¿Es malo? Bueno, ese es un tema que vamos a estar revisando porque básicamente vamos a ver en términos de datos duros, concretos, si esto va a ser bueno o no. Ya le adelanto que bueno no se viene. Ah, sí. pero no desde la cuña en este, sino desde el análisis de la ley y cuáles son las indicaciones que se están presentando, que en definitiva está dando más herramienta en el empleador para poder de una u otra manera joder una huelga. Si bien se avanza en algunos puntos, se retrocede fuertemente en otros. Pero después vamos a ver eso, terminemos con el tema del caso Penta. Algunos dicen porque esto está ya en el verano y no antes. Yo no veo tanta conspiración respecto a eso. La verdad no la veo. Es más, esto va a empezar a reventar en marzo, abril. Porque las formalizaciones van a ser ahora. Vamos a ver, claro, si el tema del juicio abreviado, de un montón de otras cosas. Pero en la práctica esto tiene para un buen rato, porque hay que empezar a investigar un montón de cosas, tiene un montón de aristas, y no es algo tan fácil de dilucidar de buena primera, porque son varios delitos los que están constituidos acá. Pero probablemente en términos de verano vamos a estar viendo algunos. Lo llamativo va a ser si la próxima semana empiezan las formalizaciones ya, quiénes van a ser formalizados, va a empezar el tema del desafuero, va a venir una discusión política respecto al tema del desafuero, e insisto, esperen el golpe, porque acá faltan algunos antecedentes. Ojo, esto no es todo, esto es el comienzo. No solamente no es todo de la carpeta investigativa, sino que está todavía el proceso de investigación. Van a salir más elementos que va a presentar la propia defensa, otros que van a ocurrir, que es lo que ya ha pasado. Por lo demás, dice, bueno, a mí me están llamando, yo me voy a soltar. Y es un poco lo que está ocurriendo con este caso. Exactamente. O sea, va a haber más de alguien que lo pueden llamar a formalizarlo y puede saber o tener antecedentes de otros casos y los va a tirar, porque aquí yo no me voy a ahogar solo. Nos vamos todos. Ahora, en el caso particularmente de Penta, es un poco difícil que afecte a otro si no viene por otro lado. ¿Por qué? Porque Penta básicamente es la caja electoral o de campaña de la UDI. Claro. No estamos hablando de una empresa, como ocurrió, por ejemplo, en un caso, de hecho, a propósito de un caso que estaba revisando el organismo, algo así como un servicio puesto interno, por decirlo así, como una fiscalía de antimonopólica, no sé, póngalo usted, una institución así, en Estados Unidos, empresa chilena, se empieza a determinar que habían campañas políticas que se pagaban desde esta empresa, o que por lo menos se aportaban. Tema bastante grave. Para los que han visto House of Cards, que esta serie, la versión gringa, no la versión original inglesa, versa Rasmus Tusk, que es uno de los personajes multimillonarios que financia precisamente a campañas políticas, y es más, para presionar a su propio sector, el sector demócrata, perdón, republicano, financia al otro sector para presionar respecto a temas de ciertas leyes. Y claro, para que los republicanos le fueran a decir, oye, no, pues, danos plata a nosotros, porque están pasando plata a ellos y todo el cuento. Y se configura toda una maquinaria también para delinquir. Se parece mucho a esto. Sí, muy parecido. De hecho, recuerdo también en el mostrador un artículo que versaba la estrategia House of Cards utilizada por las consultoras que están asesorando a Delano y Lavín. Que son tres. Tú dices, no, está el Guatón Correa. No, hay tres consultoras trabajando para bajar el impacto, en definitiva. Uno diría, debieran devolver la plata. Claro. Pero fíjate que no, esto puede ser mucho más grave y puede ser mucho más complejo, y si no lo ha sido, es básicamente porque hay sectores poniéndole más paños fríos y tratando de aislar. Esto es como un fuego forestal, es como un incendio forestal. ¿Ah? Tratáis de decir, bueno, esto ya se perdió, pongámosle agüita al otro y empiecen a cortar de una u otra manera, hacer cortafuego para que no salte para el otro lado. Hay fuegos forestales, o sea, hay incendios forestales, estoy pegado con el tema del fuego, hay incendios forestales que a pesar de esos cortafuegos y todo lo demás, saltan igual. Vamos a ver si las empresas que contrataron para hacer estos cortafuegos sirven. Hasta el momento, hasta por ahí a morir saltando. Tal cual. Está bien el fono. El fono de acá es 2, obvio, porque es un teléfono fijo y está en Santiago. Es el 400 miento, me parece que puse mal, te di mal el no, está bien. 403 87 86. 403 87 86. Es el teléfono. Ese ruido medio extraño que usted escucha no es estática, es el Alfonso. Que se pone lo más cerca del micrófono. Oye, para usted, mentira, me alejo. Para contagiarlo a usted de su catarro veraniego. Que es el peor catarro del mundo. Sí. Del inicio del año. Sí, que repito, el teléfono es un teléfono fijo. Dos, porque es un... ¿Cómo se llama? Teléfono fijo de Santiago. 403-87-86. Así que deberán, sin ningún problema... Y recuerden que de cualquier parte de Chile es llamada local. Claro. 2-2. Así es, entonces. Y sí, el teléfono está ok. Acá Pablo Benavides, que estaba preguntando por el teléfono, no hay ningún problema con el teléfono. El Rula dice, me parece que el desparpajo con el que nos cagan ya es nivel Dios. Disculpando a Bolívar, que está presente, dice. Dice el Rula esto. Si se afueran los UDI, ahora sí tendríamos un congreso para Bachelet para hacer los grandes cambios. Pregunta ingenua. Ay, sí, es muy ingenuo eso. Cierto. El problema es que si desaparece políticamente la UDI y queda en su más mínima expresión, se le complicaría bastante el panorama al gobierno actual. De hecho... Muchos dicen, que desaparezca la UDI porque ahora vamos a hacer los cambios. No, de hecho sería un gran problema para este gobierno. Usted preguntará, ¿por qué? Porque básicamente la exigencia sine qua non, o sea, por añadidura de un montón de gente, dice, bueno, ahora ni siquiera tenemos peaje en la carretera. Claro. Démosle. Y ahí van a empezar a mostrar una vez, a tratar de decir, bueno, no. Y ahí se empieza a caer un poco. Se ha caído, teniendo mayoría en varias cosas y todo lo demás. No, es que queremos ser democráticos, no queremos ser avasallador ni andar con la retroexcavadora. Y todo el mundo mira así como, raro igual tu cuento. ¿Ah? 25 años llorando de que no tenían mayoría, han tenido mayoría en otras ocasiones, pero bueno, ya 25 años porque no tenían mucha mayoría como para hacer los cambios, las tienen ahora. Y aún así, métale zancadilla entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque se necesitan frenar los cambios. De partida no tendrían financiamiento del grupo, el grupo empresarial, el sector empresarial. Si empiezan a hacer cambios como la mayoría lo está demandando, que son quienes lo eligieron, pero quienes lo financian son otros. Eso es la cosa. Es el cuento. Oye, un tutorial en YouTube para el Pablo Benavides para enseñarle cómo marcar a un teléfono fijo, por favor. Y si lo pueden, y en HD se lo recomiendo. Se lo mandan a Pablo Benavides. Es C-Pelín con dos P. No, es Z-E-P-P-E. LL1 con número N. Mándenle ahí un tutorial a Pablo Benavides cómo marcar a un teléfono fijo. Se le agradecerá. Gracias. Tengo problemas con la compañía telefónica con Claro. Qué raro, porque este el número es Claro. ¿O tú tienes un problema con Claro? No sé, pero no debería tener problemas con fijo. Para nada. Es que tienes que marcar dos números, pero depende, es dos porque es teléfono, pero si está en un teléfono es 2-403-8786, si no, de teléfono celular es 022-403-8786. Si alguien le puede ayudar, porfa. Hay gente que tiene un problema. Nosotros una vez hicimos una llamada, ¿te acuerdas? Que nos demoramos como una hora, sí, en hacerla. Porque estaba mal lo que estaba publicado por el Ministerio de Telecomunicaciones y Transporte y la cacha a la espada. Gente, ahí corrijan eso. En fin, ¿qué vamos a ver con el caso Penta? Vamos a ver cuando empiece la formalización, un montón de victimización, cambio de estrategia. Ahí está el teléfono, veamos. Vamos a contestar y esto dice así, aló. ¿Aló, Radio Villa Francia? No, Funeraria Las Torres, ¿cómo estás? Ok, gracias. No, oiga, estamos acá en vivo. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Habla Pablo Benavides, ¿cómo están? Pablo Benavides del Sur, nada se compara con Toulouse. ¿Cómo está Osorno? Está raro el clima acá. Ah, bueno. Oiga, díganos, ¿qué quería comentar? sí, hablar sobre el tema de Pente, lo que estamos hablando, lo que estaba hablando hoy día en la radio. Expláyese nomás. Sí, hay algo, bueno, hay varios temas que me competen, pero primero que nada aclarar. ¿Te competen sobre... porque recibiste plata de Penta? No. Ah, ya. Me competen perfecto. Porque conozco los casos bien de cerca. Suelte nomás, po. Lo que llama la atención, primero que nada, es que cuando hablamos de circo electoral, recordemos que la ENA financió un circo. No, o sea, no sé si ENA Von Baer financió un circo o si Penta le financió el circo a ENA Von Baer. A ENA Von Baer, claro. Uh-huh. Y lo otro, el nivel de carrerismo de Felipe Kast cuando desconoce a la asociación de Penta, siendo que él declaró públicamente que no los conocía. Que no los conocía, esto fue en octubre, que no los conocía y que jamás le había pedido plata. Exactamente. Lo otro que me llama la atención es esta ley que quieren aprobar, que ustedes estaban hablando, que yo no tenía idea, que lo leí ahí en Bio, el nivel de carrerismo ya no puede ser más. ¿Ah? Yo quiero dejarlo claro, me parece absurdo que quieran hacer una ley de forma retroactiva, incluso en algunos estatutos que he estado leyendo la ley, tuve acceso ahora, y totalmente ridículo. Recordemos que esta ley... se da en el contexto, por así decirlo, o en el marco de todo lo que fue el tema de la reforma tributaria. Se empezaron a discutir un montón de artículos y de leyes, artículos transitorios, etcétera, etcétera, que tenían que ver mucho con esto. Por eso uno debiera preguntarse, no sé si te parece a ti, ¿cuáles son los intereses que tenía Penta en el Congreso, en términos particulares? Recordemos que el grupo Penta es un holding que tiene un montón de empresas. No, sí. De hecho, por ejemplo... El nivel de tiene un holding que es Holding Banmédica, que tiene clínicas privadas, tiene sistema de ambulancia que es Help, tiene un montón, tiene ISAPRES que es Vía 3, y tiene un montón de asociaciones que tienen que ver con el tema de la salud. Habría que investigar en el gobierno de Piñera si fueron ayudadas en ciertas materias para la adquisición de, por ejemplo, en el tema de prestación hospitalaria, si funcionó realmente el lobby de Penta en ese tipo de situaciones. Sobre todo en el área de salud, donde ellos tienen sus fuertes actualmente. Uh-huh. Sí. Y eso es un tema que debería estar investigando también la fiscalía o algún periodista, porque es un tema sensible, el tema de la salud. Yo creo que ahí Penta tiene mucho que decir con respecto a eso, si el lobby realmente funcionó a favor de financiamiento de las campañas políticas o qué es lo que buscaba Penta en el Congreso. Pero esto es un tema, a ver, generalizado. Recordemos que la ley del lobby ya entró en vigencia. Y la ley del lobby tiene un montón, para gente que no conoce cómo funciona la ley del lobby acá en Chile, la ley del lobby la hicieron lobistas, fuera de broma, fuera de hueveo. En términos concretos la escribieron unas consultoras en particular, esto acusan ahí directamente al Guatón Correa. ¿Pero en qué consiste? En ponerle gafeta a los que van a ser lobistas en el Congreso, para que ya todos sepan que ellos son lobistas. Emular lo mismo con el tema de las organizaciones sociales y ciudadanas, que de una manera también se han reconocido como lobistas, que es lo que pelearon los consultores lobistas. Pero fíjate que hay un gran vacío, y una de las cosas que nadie, para variar, fiscaliza, y que del otro día se hacía eco Osvaldo Andrade para decir que tenían vacaciones. El lobby está registrado en las reuniones que tienen los parlamentarios, honorables, incluso también las autoridades políticas del país, pero en particularmente en el tema de los parlamentarios, en el legislativo, en el Congreso, o en su oficina, por ejemplo, en el Congreso de Santiago, pero no se rinde o no se deja registro durante la semana distrital. Por tanto, si yo soy un empresario y mando a mi asesor, a mi lobista, por así decirlo, lo mando en la semana distrital a hablar directamente con el parlamentario o parlamentaria, y eso no queda en registro. Es lo que tú decías de lo que pasa con House of Cards, es lo mismo. Lo otro que yo quiero comentar y dar un plus a la conversación es algo que está pasando acá en Osorno, y que tiene que ver con la ruta 215 en el sur. Ya. Que es una ruta internacional que une Chile con Bariloche, o sea, Osorno con Argentina, Osorno con Bariloche, Chile con Argentina. Va a ser la primera ruta concesionada en Latinoamérica con peaje. Ojo. Segundo, que esta ruta va a estar a cargo de la empresa RQ Ingeniería, que es una empresa que estuvo inmiscuida en el caso Mopgate, desde el año 2006 en adelante. Y mira, esto no aparece en ninguna parte. ¿Y tú crees que no aparece por...? es obvio. ¿Por qué? Porque RQ Ingeniería es una empresa asociada a Democracia Cristiana que financia, como Penta, es uno de los mayores financistas. Ellos se vieron beneficiados durante el caso Mogate con más de 20 mil millones de pesos en concesiones durante el 2003 al 2009. ¿Cómo se llama la empresa? RQ Ingeniería. RQ Ingeniería. RQ Ingeniería. ¿Es ahí en latina o Y? No, es este apóstrofe de I raro que hay. Perfecto. Así que para que lo investiguen ustedes. Y lo último es el negocio de la basura que hay en todas las municipalidades demócratas cristianas que hay en el país, que están a cargo de esta empresa llamada Servitrans. Y que, por ejemplo, en el caso de Osorno y en el caso de la región de Los Lagos, hubo un proyecto hace 10 años atrás de generar la primera planta de tratamiento a la basura con reciclaje, con plantas de biogás, etcétera, en el sur del país, financiados por el Banco Alemán, etcétera, y que al final terminó siendo un relleno sanitario en favor de esta empresa Servitrans, que al parecer también financia campañas, en este caso, de la nueva mayoría. De hecho, a ver, hay algo que se sabe acá de que las empresas financian campañas. No se sabe quién y cómo. El tema de los gastos reservados permite ciertos topes, que tampoco es algo tan público, porque son aportes reservados. Pero se sabe que los empresarios... Gracias por cortarnos. A ver si le ha acabado el problema. Pero importante el tema de la empresa que decía... Y quiero terminar esta idea. Las empresas financian, eso es un hecho. Las empresas financian, no es ninguna sorpresa para nadie se sorprende respecto a esa información. El tema es, ¿qué empresa? Porque lo que uno quisiera saber es, ¿a qué empresa le aportó, perdón, a qué, la empresa, a qué parlamentario le aportó, o parlamentaria, para saber qué leyes interesan a esa empresa? Exactamente, eso es. ¿Sabe que se está negociando tanto? ¿Sabe que esta empresa tiene interés en esta área? Por tanto, este parlamentario deberá inhabilitarse. Y eso sería la verdadera transparencia, ¿cierto? Y yo ayudaría que, en realidad, cuando de leyes se trata y se promueve y todo lo demás, veamos las que son para el bien y el beneficio común del pueblo. O, en realidad, al servicio de tal o tal otro interés económico, de empresa y todo lo demás. Y eso es, en algún momento, no sé si se podrá, porque es un panorama muy, muy complejo y difícil, si se podrá en algún momento que cada candidato a senador o a lo que sea, pueda precisar. Yo cuento con aporte de tal o tal otra empresa y uno ya sabe. Aquí recién estaríamos pisando el camino hacia la transparencia verdadera. Porque si no queda todo confuso por ahí. Queda todo confuso y obviamente solamente las cosas van apareciendo como por rebote de una cosa, revisión de tal o tal otra ley. Y ahí recién van apareciendo ciertas vinculaciones. Pero el panorama sigue siendo muy, muy complejo en ese sentido. Y por lo tanto también manifiesta lo sucio que es este juego político, hasta qué nivel ha llegado, de a veces es sinvergüenzura, porque en realidad de eso se trajo un manejo que a ellos le conviene, a ellos le favorece, y por lo tanto cuando con sonrisa y mucha, qué sé yo, entusiasmo aparece donde el pueblo para pedir el voto, en realidad está diciendo, bueno, ayúdenos, no más, nada más. Legitime esto. Exacto. En definitiva, ya el financiamiento no necesitamos de usted. Exacto. Porque uno dice, bueno, acá financió Penta, o casi. Pero el resto, el resto no lo hizo con Rifai Bingo. El resto lo financiaron. Ah, pero es que a nosotros lo financió empresa, pero está todo ahí en el CERVEL como corresponde y todo lo demás. Claro, uno puede decir sí, porque lo hicieron dentro de legalidad. De hecho, el caso Penta en la lista que afecta más que particularmente la UDI, mayoritariamente la UDI. Porque aquí siguen saliendo. De hecho, hay políticos de otros sectores. Claro. Y de hecho, todavía no aparecen todos, según por lo menos ya se ha filtrado. El tema en cuestión es que Lo que vemos es que se deja como patente o queda más claro para mucha gente diciendo, bueno, este es el funcionamiento que tiene la empresa, y después dice, oye, págame el favor. De hecho, algunos decían, bueno, estamos de acuerdo en la misma idea, podría ver los intereses. Uh-huh. Ojo, estos son los que conocemos ahora. Yo creo que va a seguir saliendo algunas cosas respecto, insisto, a lo que tiene que ver con el caso Penta. Pero esto viene a transparentar una cosa que ya se sabe, pero es distinto. Bueno, es lo mismo que hablábamos con el tema del aborto, con el caso de Elia Molina. Todos saben que, sí, pero sabe que es bueno precisarlo. Mm-hmm. ¿Ah? Mm-hmm. Queremos datos, queremos cosas en términos concretos, no al voleo. Mm-hmm. ¿Ah? Porque al voleo es no dispararle a nadie. Claro. ¿Ah? Mm-hmm. Si cae, cae, si no, bien. No, pues acá en términos, lo que se necesita son datos concretos para establecer y decir, bueno, esto es. Y en el caso de lo de Penta, yo a mí me da un poco incluso de risa y inclusive un poco de pudor. De hecho, el otro día estaba viendo una entrevista y periodista, así como muy agudo. Nunca hacía las preguntas correctas, pero por lo menos muy agudo con respecto al tema del caso Penta. Y sí, que era inaceptable, todo lo demás. Bueno, una pausa y ya volvemos. Y vámonos con la pausa con el grupo Penta. ¿Verdad? Sí, pues sí, así es. Entonces, al final, uno empieza a mirar todo esto. Y empieza a decir, bueno, parece que no le entran balas, porque los tipos así siguen mintiendo. Y el otro lado, así como, bueno, sí, vamos a tener que hacer una ley, sí, con tal que los perjudique mediáticamente, pero no en términos reales. Sí, es que todos sabemos que la UDI, y ellas reciben, y todo el tema, pero igual tenemos que ver una ley, porque esto es un tema que puede generarse con problemas en otro, y hay que modernizar una ley electoral que permita el financiamiento mejor de campañas para todos. De hecho, ya financian las campañas con el dinero de todos nosotros. Sí, claro. Y más encima reciben plata de la empresa. Y trabajas para esa empresa y esa empresa les mantiene, qué sé yo. Eso de lo... Es como un juego muy grave aquí, muy, muy doble. Que de la empresa reciben beneficios del pueblo y al pueblo le sacan más encima muchos otros favores también. Claro. Claro, porque al final son justamente las empresas, ¿de dónde sacan toda la plata? De los trabajadores, de los obreros. Con la explotación, con la plusvalía, con todas esas cosas, ¡paf!, ganan. Y esa plata ellos la utilizan para lograr mayores beneficios de parte del Estado. Y esa plata que les llega de beneficio del Estado, ¿de dónde viene? De los mismos obreros. O sea, nos roban por todos lados y nos estrujan. Y además nos suben el Transantiago. Linda la cuestión. Con lo de Penta se olvidan lo del Transantiago. Sí, claro. Sí. Oye, movilización a propósito de lo del Transantiago. Así que atento con ello. Bueno, así es nomás la cosa. Vamos a seguir como lo hemos estado desde el momento que empezó esto de la lista de Penta y que ha ido más o menos... pasando cosas que ya hemos discutido hace bastante rato igual. Lo que quede por ver, obviamente lo vamos a ir haciendo a medida que también vaya pasando. Recordemos que ahí está el caso Penta, pero también hay otras informaciones, hay otros temas que estar revisando. Entre ellos vamos a ver un poco lo que tiene que ver con el tema del alza del Transantiago. De hecho, se anuncian movilizaciones llamativas, por lo menos en mi visión. Es uno de los llamados que hace la CONE. Yo me acordé de la Juventud Socialista cuando se tomó el partido. Para evitar que se lo tomaran. Entonces, como para evitar que otro nosotros manejamos. Sabemos que la CONE es del oficialismo. Hablamos de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios. De esta movilización contra el alza de Transantiago, cuando todos saben que esto viene desde una decisión política de gobierno. De hecho, para los que no leyeron el comunicado del panel de expertos, cita ahí textual que esto tiene que ver con la resolución del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Es ellos quienes lo notifican a ellos respecto al tema del aumento y el panel de expertos que cobra harto palos por emitir comunicados. Ese es el rol que tiene el panel de expertos, juntarse, tomar cafecito un día a la semana. Creo que ni siquiera un día a la semana, es como cada dos semanas, un cuento así. Y decir ya, visamos, firmamos y nos vamos. Eso es lo que hace el panel experto. Uno sin vergüenza. Y deben ganar, si no me equivoco, 3 millones y tanto, creo que estaba el tema. Podría chequearlo de aquello, pero me acuerdo la otra vez que lo revisamos y era alrededor de 3 palos y tanto por el hecho de asistir a las reuniones, solamente. Y ahí emiten ellos el comunicado de cómo va a subir todo. Claro, pero de una cosa que ya había revisado, que en definitiva es bastante astuto, porque... el impacto, porque termináis puteando al panel de expertos a los que no conoces y de los que no saben nada, porque los tipos se juntan puntualmente para eso y después siguen con sus vidas normales y no ocupan obviamente el transporte público. Que a lo mejor ni existen. No, sí existen. Existen porque algunos trabajan para la empresa operadora del Transantiago. Sí, sabemos que existen. Claro. De hecho, tiene que estar por ley puesto el nombre de aquellos. Nos vamos a ir con un clásico. Esto era de... no sé. En definitiva, es porque era gracioso y es chistoso y porque está atingente. Esto es Tonino Caritone. Y esto se llama Me Cago en el Amor. Pero tiene que ver un poco también con lo que está ocurriendo. ¿Sí? ¿No te gusta esta canción? No, es buenísima. Ya, está bien. Pero hay que abrir los ojos así como... No. Y después así como... No, yo no he tenido ninguna reacción. ¿No te gusta Tonino Caritone? ¿Ah? No, no he dicho que no me guste o que no me guste, no he dicho nada. Bueno, en fin, sí, nos vamos comentario. A ir con Torino Caretone, punto. Y esto se llama Me Cago en el Amor. Es un mundo difícil, evidenciarta. Nos vamos a ir entonces a una pausa musical y ya regresamos acá al matinal de Radio Villa Francia. Estoy dedicado con mucho cariño a la clase política. Nos vamos entonces, suena Torino Caretone en el matinal de Radio Villa Francia. È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Porque voy a creer, no en el amor, si no me entiende, no me comprende tal como yo soy. Porque voy a creer, no en el amor, si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Sabemos muy bien, entre tú y yo, y aunque parezca no tienes la culpa es del amor. Difficile e vita intensa, felicità, momenti e futuro incerto. No puedo convencer a mi corazón, si yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón. No voy a asesinar esa sensación. Si yo la quiero, yo la deseo, aunque me dé dolor. Yo no quiero sufrir, pero aquí estoy. Y estoy sufriendo y no me arrepiento, me cago en el amor. Mondo difficile e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Nostra piccola vita e nostro grande cuore. ¿por qué voy a creer yo en el amor? Si no me entiende, no me comprende tal como soy yo. Futuro incerto, el concierto en calma, il fuoco y el agua, sonata di vento, es nuestra piccola vita, es nuestro grande cuore. Mondo difficile. Suena la radio esta session. Original producción del barrio. Estrictamente fuego, 100% realidad. No estamos esponsoreados por ningún vampire. Napoac no style, you know. Estrictamente fuego, estrictamente cultura. It is. No lo sin halagar, no lo sin adular. Por eso me cuesta tanto hacer mi voz escuchar. No lo sin halagar, no lo sin adular. No alimento vanidades, por eso te caigo mal. No lo sin halagar, no lo sin adular. Por eso me cuesta tanto hacer mi voz escuchar. No lo sin halagar, no lo sin adular. Piden una explicación, natural mi style. Fuera de competencia, no soy una muñequita, yo uso mi inteligencia. Vine a encender el fuego y no complacer a la audiencia, vendiéndole ilusiones o falsas apariencias. Vivo la verdad, no solo hablo de ella. Divit y Rastafari mantiene mi entereza, dominando en rectitud, mi libertad es mi riqueza. Una emperatriz con humildad y simpleza. Vas a tener que acostumbrarte a respetar personas porque son personas y nada más. Si hasta el más pequeño puede tener algo que enseñar, pero si no estás humilde todo te lo perderás. No lo sin halagar, no lo sin adular. Por eso me cuesta tanto hacer mi voz escuchar. No lo sin halagar, no lo sin adular. No alimento vanidades, por eso te caigo mal. No lo sin halagar, no lo sin adular. Por eso me cuesta tanto hacer mi voz escuchar. No lo sin halagar, no lo sin adular. Piden una explicación. Todo debe ir en evolución. No me gusta la copia ni la repetición. De mis antepasados soy la continuación. Por eso no pido permiso para tomar decisión. No estoy posando, no estoy jugando. Alika, esa Italila estás escuchando. No sigo el ejemplo de Europa que se está desintegrando. Sigo a mamá amiga que me está guiando. Sigo a Guadada que me está cuidando. We must unite. Yes, sir. No lo sin halagar, no lo sin adular. Por eso me cuesta tanto hacer mi voz escuchar. No lo sin halagar, no lo sin adular. Me alimento

Y a propósito de otras cosas que molestan, nuevamente lo hicieron, te miraron a los ojos y se rieron en tu cara. Es así, dice la convocatoria para este lunes 5 de enero a las 18:30 horas en Alameda, frente a La Moneda. Basta de abusos, no te quedes de brazos cruzados, evade, infórmate, protesta. Y esto tiene que ver con una protesta contra el alza de 20 pesos del Transantiago, que comenzó a regir el 2 de enero. Muchos decían el 1, no, el 2 de enero, porque era el 1 de enero a las 23:59:59. Por lo tanto, regía el 2 de enero esta alza de tarifa en 20 pesos la tarifa general de adultos, y en 10 pesos subía el alza en estudiante. Una cosa, y más encima algunos están diciendo que ni siquiera van a respetar la tarjeta nacional estudiantil, la TNE, para que la puedan ocupar todo el año. Una demanda que ganaron, de la cual muchos se rieron, de estudiantes secundarios que pelearon por muchísimo tiempo, no solamente el ocupar la tarjeta nacional estudiantil, incluso apelaban a más, a que el pasaje escolar para los estudiantes fuera gratis, como correspondería. Se supone que si va a ser un derecho social, debiera estar garantizado por esto. Así que recuerde, hoy día a las 6:30 de la tarde, frente a La Moneda, basta de abuso, no te quedes de brazos cruzados. Así dice nomás la cosa. Ya sabe, esto es frente a La Moneda a las 18:30 horas hoy, lunes 5 de enero. Tiene esa posibilidad también de manifestarse, o de otra, por ejemplo, está la de evadir, está la de informarse y está la de manifestarse. Mostrar el rechazo. No solamente ese día mucha gente casi transversalmente puteaba, las que ocupamos habitualmente el transporte público, obvio. Pero así está la cosa. Como si no quiere, no, es que es culpa del IPS. Pero el IPS sube porque subió el transporte. Mira, cosa loca. Es por culpa del diésel. ¿Por culpa de quién? Del diésel. Pero sucede que la bencina ahora está barra, sigue bajando. Sigue bajando de precio. Tampoco. No, solamente no quieren quitar un peso más. El dólar subió. ¿Qué ha subido? ¿Qué tiene? Sí, pero si estamos pagando en dólares. Era un tema previsible igual. Y no estamos pagando en dólares. Sí, lo que falta es que no piensan que ahora vamos a tener que pagar en dólares. Claro. Bueno, ¿qué vamos a entender? Nada que no sé. Siempre nos están engrupiendo y al final hacen lo que ellos quieren, y si uno después se enoja o bajan en la encuesta, hasta ahí andan con la cara larga un par de minutos y después ya se les olvidó. Porque en verdad, o sea, si a usted le hacen una encuesta, recuerde el alza del metro, recuerde todos los problemas del metro, recuerde el asunto Penta, recuerde todo antes de contestar. A pesar de que yo hasta ahora, durante estos 25 años que se están haciendo encuestas, nunca me han encuestado y nunca he conocido a alguien que lo hayan encuestado. Para las encuestas de Adimar, las encuestas de eso. No, todavía no conozco a nadie que lo hayan encuestado. Bueno, entonces el asunto es que uno al final termina dudando de todo. Sí, eso. Porque no. ¿Te han encuestado alguna vez? No. ¿Durante todo el tiempo que vives en Chile? Para nada. Antonio, ¿a ti te han encuestado? Tampoco. De hecho, una encuesta dice que hay mucha gente, de hecho, que no la han encuestado. Esa es la verdadera encuesta. Claro, pues. Así es la cosa. Pero bueno, son manejos. ¿Qué va a ser? Alguna claro. Muestra estadística sacarán seguramente, pero... el INE. De ahí que uno vaya a confiar tanto en esa encuesta, a ellos nomás le conviene. Les conviene en algún momento decir, bueno, subieron, bajaron, y todo lo demás, pero... Entonces cuando ven que la cosa está muy, muy peliaguda, entonces bajan. Bajamos. Pero pues, ¡pum! Ven, ya la gente confía en nosotros, subimos. Pero es cierto, yo todavía no conozco. Es para complacerse. Si alguien lo encuestaron, podría sacarse una foto y ponerla en el Facebook, porque... Eso es un caso especial. Así es. Alguien que ha sido encuestado. Pero es así. Interesante, ¿eh? Sí, claro. Son manejos, todo eso. Son siempre manejos estas encuestas y tiene que ver con dónde quieren llevar el rumbo de la opinión pública. Que esa opinión pública depende de la cifra que ellos mismos ponen. Claro. Y así manejan. Manejan las estadísticas, manejan los números, manejan a la gente. Pero a mí me indignó muchísimo eso, la subida, el alza del precio de transporte otra vez. Claro. O sea, la verdad es que no entendí por qué, claro, salió alguien ahí con su expertise explicando, pero no le comprendí. O sea, en el momento que menos uno lo esperaba, porque esta vez la benzina, porque lo motivo generalmente es que subió el barril, no sé qué cosa, y uno entiende que, claro, la máquina se mueve porque hay benzina, lógicamente uno intenta entender, pero ahora llegó no había nomás, razón. Porque no, qué sé yo, había, no sé, faltaba alza para noviembre, no sé qué cosa, y le puso todo y ya, dele, que le dele. Pero en realidad no puede ser. No puede ser. Así que... Y además, cuando vemos de que el metro todavía no ha superado sus problemas de movilidad, o sea, todavía de repente hay momentos en el día, no todos los días, pero sí cada ciertos días, en que hay líneas que están detenidas, hay espacios de... que abarcan 4 o 5 estaciones y que no puede haber transporte, y esas cosas se siguen dando. Es más, el director del metro dijo de que hasta marzo iban a haber complicaciones con el metro. O sea, suben el metro, suben el pasaje, dando un mal servicio y asumiendo que están dando un mal servicio. O sea, eso ya es demasiado. Ahora aquí vamos a hablar del Transantiago, cuando uno tiene que estar 20 minutos o media hora esperando que pasen, y que no iban a pasar nunca más esos buses que iban a decir en tránsito. Mentira. Pasan 2, 3, 4 por la Alameda, que dijéramos ya por sectores más apartados de y, donde pasan piola. No, por la Alameda pasan y dicen en tránsito y pasan de largo. Y uno tiene que seguir esperando ahí sus 10, 20 minutos, 25 minutos, que poder tomar una locomoción para poder seguir a su destino. Es el colmo. Uh-huh. Algo ahí que hay que mejorar. Entonces uno se pregunta si esta alza es para que el servicio sea mejor, o en realidad hasta ahí nomás va a quedar. Claro, dice, para el bolsillo de ellos nomás. Uno diría, bueno, a lo mejor le faltó alguna luquita y por eso entonces subieron un poco para decir, bueno, ya vamos a mejorar el asunto. Ya. Y si de eso se trata, uno dice, ya bueno, esperemos en 2 semanas, 1 mes, que habrán recaudado lo que les faltaba y el asunto va a estar mejor, pero si va a seguir igual, aunque cambio para bien, uno ha visto mejorías, pero... Para que sea óptimo, obviamente, y responda a mejorar la calidad de vida, a bajar el nivel de estrés de los usuarios, porque estresa mucho de repente y aumenta mucho esa posibilidad de un cansancio mental. Pero bueno, vamos a ver. Hoy día entonces a las 6:00 p.m. 6:30 p.m. frente a La Moneda se convoca una manifestación en contra del alza del Transantiago, una nueva alza del Transantiago, y que se hace en momento que uno dice que hay una intencionalidad ahí política, que se está leyendo, que no tiene que ver básicamente con un algoritmo técnico, sino que tiene que ver con una decisión política de decir, mira, en esta fecha la gente está preocupada con otras cosas, tiremos la alza para esta fecha, y no está que nos puede rentar nosotros, y nos empiezan a reclamar, y nosotros vamos a tener que hacer los tontos, sino que no, nosotros no controlamos eso, porque lo ve un comité técnico, el comité de expertos dice, no, es que nosotros nos regimos por lo que dice el Ministerio de Transporte, que está establecido por ley, y así todos se tiran la pelota para nadie asumir la culpa. ¿Cómo lo que ocurrió con el Transantiago históricamente? Desde iniciado el Transantiago, que ha sido un gran negocio para las empresas privadas, pero que ha tenido gravísimos costos para la gente, que básicamente se acostumbró a un sistema malo. No es que ha mejorado el sistema, se ha ido naturalizando, que es distinto. Uno sabe que las micros de repente no paran, uno sabe que de repente el metro para y listo, y pucha, hay que bancársela. Eso es lo que ocurre básicamente con el tema del Transantiago. Así que ahí tienen, pues, 18:30 horas, hoy día, Santiago, acá en la capital, esto es el Transantiago, nos referimos, porque más encima la plata del Transantiago está, vía Congreso, ya está establecido eso, por lo menos hasta creo que 2020. Y son cerca de 1.800 millones, 1.600 millones de dólares, perdón, más los otros 500 millones que le quería inyectar Michelle Bachelet, que lo anunció a comienzos de este año, cuando asumió y empezaron algunos problemas ya. La mitad de eso se supone, en teoría, va para las regiones. La mitad de eso va directamente al Transantiago. Para que lo tenga presente aquello. O sea, cerca de 800 millones de dólares se van solamente a Santiago. Más el pasaje que usted paga. Claro. Oye, ahí hay un... Pueden revisarlo también en Portalnet. Hay un trabajo interesante respecto a la consulta de la evasión. ¿Se acuerdan que se empezaron en la tele diciendo, oye, hay un 30% o un 20% de evasión y por eso se sube también el precio? Bueno, ellos consultaron, particularmente, le mandamos un saludo al Eduardo, uno de los administradores de Portalnet, quien hizo el ejercicio y dijo, bueno, preguntémosle al Ministerio de Transporte, preguntémosle a las instancias que correspondan, ¿dónde están esos estudios respecto al tema de la evasión, del porcentaje que después salen repitiendo los medios de información o de desinformación a esta altura? Como logró en las mañanas temprano con un periodista molestando a los pasajeros. Bueno, resulta que no existen. No se tiene registro. Bueno, ¿de dónde sacan las cifras entonces? Bueno, no se sabe. Repiten lo que dicen las empresas. Y el Ministerio de Transporte termina legitimando ese discurso. Por tanto, se establece de que todo esto tiene que ver por un tema de evasión. Interesante, búsquelo ahí en Portalnet. Está ese, ¿cómo se llama?, ejercicio de había transparencia, ley de transparencia, donde consulta, bueno, ¿dónde está estos estudios que determinan o que señalan que hay tal porcentaje de evasión? No existe. Obvio que no pueden existir, porque si existieran, a esa gente que evade y que la estarían ahí como anotando, este evadió, le cobrarían multa, po. Si la persona que evade le cobra multa. Entonces, ¿cómo se puede hacer una? Se puede hacer. Precisamente en virtud de las multas, pero ojo, ¿por qué? Porque las multas empiezan, acuérdate que se configura esto determinado como un delito, a propósito de que hay una estadística que dice que hay mucha evasión y esto crece. Claro. De ahí nacen las multas, claro, porque ahora tú puedes decir, ya juntemos las multas y puedes establecer un patrón o por lo menos un número de decir, tanta gente está evadiendo en virtud de las multas. De las multas. Que existen hoy día. Eso es. Pero las multas, no, las multas se empezaron a establecer en por virtud de un discurso que era una mentira. Y el precio del pasaje se sube en virtud de este discurso en el cual señalaba de que la gente evadía y por tanto eso encarecía el servicio. Uh-huh. O sea, traigan antiparras, por favor. Uh-huh. Traigan antiparras, que nos duele el ojo. Por favor. Hay muchas cosas muy, muy raras, extrañas ahí. No hay claridad. Pero bueno, sabemos que el negocio funciona así. Claro. Y le funciona, si ese es lo más terrible del caso, claro. Que le funciona y ganan cualquier plata a costa de nosotros. Entonces, no, pues, vamos de mal en peor. Porque vamos así, en un derrotero, cayendo. Que nos cobran esto, que nos cobran lo otro. Que subieron el TAG y lo subieron harto, también. Harto. Claro. Entonces la gente, le están diciendo, deje el vehículo. Use la micro, pero sucede que las micros te la suben, po. Entonces, pero no puedes usar el vehículo porque tiene el TAC muy caro. Pero la explicación del ministerio, pero la mejor noticia del año es que bajó la bencina. Ya listo, donde bajó la bencina, entonces sube el TAC. Entonces, lo que está economizando en bencina lo está gastando en TAC. Sí, pues. Es una ridícula. Hay alguna cosa rara muy que no se entiende mucho, pero que sí se sabe que los que hacen negocio, mientras más confundidos nos dejan, más ganan ellos y perdimos nosotros. Claro, cierto, así ha sido. Es lamentable. Y además que esto de subirlo el día 2, me recordé mucho al tiempo de la dictadura, porque en ese tiempo era común que se subieran los pasaran cosas terribles, como subir el pan, como subir pasaje, como en distintas situaciones, justamente en el periodo en que la gente estaba preocupada del verano. En el verano subían los pasajes. Claro. Cuando la gente estaba preocupada por una fiesta, 18 de septiembre, ahí tiraban el asunto. Esto copian, pero a la letra, lo que hacía la dictadura en su época. O sea, son buenos alumnos de Pinochet. Y en este tiempo es donde han lanzado incluso muchas cosas para tomar decisión, para terminar reforma, modernización y todo lo demás, cuando a lo mejor tendrá menos, menos atención del público para poder reaccionar. Entonces, por lo tanto, le sirve a ellos y puede lanzar lo que quieran. Es muy astuto eso. Claro, ya lo han aprendido bien. Sí. Y lo tiran, pero así, ¿eh? Hacen la lección, pero... Y si uno se enoja, pero ¿cómo? Es resentido. Claro. Claro, pues. ¿No crees todavía en la alegría que venía? Y el arco iris, y que no sé qué más. Y ahí nos tienen tirado, po. Ha llegado la alegría para algunos. Ni para, sí, algunos, para algunos. Seguramente, ¿no? Claro. Sí, pero eso es demasiado astuto, para no decirlo de otra manera. Muy complicado. Y sube todo eso y no sube el salario, si es el asunto. Claro, po. Entonces, y cuando los obreros hacen huelga porque me exigen mayor sueldo, los engañan, los pasan por encima, los insultan. Cuando son los obreros los que le están llenando los bolsillos al empresario. Y son los obreros los que ocupan esos transportes públicos. Claro, po. Los demás no los ocupan. No, andan en el autito. Que se lo compraron con la plata del obrero. Y que le ponen la encina con la plata del obrero. Disculpa, ¿de qué? Me perdí. Me están molestando de ahí. Pero fíjate que hay una cosa bien... Uno diría... Bien pelotuda, por lo demás. ¿Por qué? Porque aumenta el pasaje del transporte público, ¿ok? ¿Cierto? Claro. Por tanto, la gente se va al auto y aumenta en el TAJ. Ya, a ver, déjame entender. Aumentan el TAC, los peajes, ¿cachai? Todo lo que tiene que pasar por los portales, por las nuevas autopistas, así como para ser mucho más expedito, pero que te vendrías pasando cuando salís de la autopista en un taco enorme. Ok, y tanto a licitar, gran maravilla, particularmente la concertación. Y en vez de fomentar por tal el transporte público, es decir, que el auto te sale mucho más complicado y te sale caro, sube el pasaje del transporte público. Eso decíamos recién. ¿Me querí o me estáis? Claro. Porque en definitiva uno dice, bueno, ¿cuál es la alternativa? Es como, oye, hicimos una carretera. Oye, pero se afecta el tema de la libertad del libre tránsito. Porque, por ejemplo, si yo no quiero pasar por la carretera, por la autopista, que está concesionada y por tanto tiene TAG y todo lo demás, ¿cuál es la alternativa? La caletera. Fíjate que uno se mete a la caletera y termina siempre entrando a la autopista. De hecho, nos pasó el otro día. El otro día no estábamos en la caletera, porque obviamente no íbamos a entrar a la autopista, pero no estábamos en un metro dentro de la autopista. Fíjate que había un corte, sin siquiera avisar. Eso es. Y uno doblaba y te metía a la autopista. Y ya estaba. Y vos decís, ¿qué? Ya había apagado. Y dice, no, pero es que la gente habla mal de los políticos porque tiene mala onda nomás. No, pero si han hecho este país a la medida de las grandes empresas y para su propio beneficio monetario y personal. En Chile hay corrupción. Que no se diga y se ocupe el eufemismo, bueno, porque la verdad también tenemos una prensa de mierda, digámoslo, que es servicial y que no, nosotros nos metemos en esto porque esto afecta a tal cosa y la ética periodística y que 5 años de estudio y la cacha la paz. Nadie quiere perder su pega. Nadie quiere dejar de ser rostro. ¿Ah? Que en definitiva uno entendería que está el deber de informar. Acá no se informa. Acá se ven intereses. Y en definitiva, cuando te dan un buen reportaje, es por el rating para decir, bueno, nosotros también hacemos reportaje. Eso es. Y hay buenos reportajes una vez a las 500. Pero básicamente lo que se ve es eso. Suben el pasaje porque en Santiago queda poca gente debido a las vacaciones. Después se le olvida bajarlo y mantienen el precio, dice Pichihuencho. Emilio Morales dice, respecto a las multas, el registro civil lleva un subregistro de pasajeros infractores considerados como multa de tránsito. Sí, pero lo que hablábamos recién tenía que ver básicamente con el tema de que se instala el tema de las multas debido a una alza en términos de la estadística de los evasores de Transantiago. ¿Se acuerdan los matinales con el periodista Pajarón ahí? ¡Ay, señora, usted no pagó el pasaje! No, si lo pagué. No, nosotros la vimos, la venimos siguiendo y no pagó el pasaje. Mira, la gente por culpa de ella todos tienen que pagar y todo. Empiezan ahí todo el cuento y todo el show. ¿Y al lado quién está? Del periodista, Carabinero. ¿Y al lado de quién está? Los tontos de amarillo. Y ahí sí, un círculo vicioso. Y uno dice, ay, qué mala la gente, debería estar en la cárcel esos que evaden el Transantiago. ¿Se acuerdan esa consultora de publicidad que hizo esto? Yo soy honesto, yo pago el pasaje. Y que después tuvieron que salir como pedir disculpas y que la cuestión y que hubo un troleo masivo y todo el tema. Eso. Pero hay gente que va de impuestos, hay gente que tributa y se les da garantía a través de artículos transitorios para permitirle hacerlo legalmente. Claro, ni siquiera pagan multa. Es como el tema del caso sobre sueldo, ¿se acuerdan ustedes? Probablemente alguno se olvidará, Pablo Benavides hacía mención al tema de Mopgate hace un rato. Los sobresueldos, para los que no cachan, no es exactamente, pero muy parecido al caso de Penta. Había un sueldo para los ministros, para la gente, y había otro sobresueldo en un sobrecito, por eso se llama sobresueldo, en un sobrecito que se le pagaba una diferencia. O sea, se llama sobresueldo porque va por sobre del sueldo. Claro, iba en un sobre, literalmente, se entregaba claro en cash. Sí, un sobre en grande. Money. Entonces, decía, oye, mira, entonces acá hay un sobresueldo. PPD significaba pasarlo por debajo. Ah, sí. Sí, pues, en ese tiempo, la talla. Sí, la talla era, pero... ¿Ah? Pero... claro, de hecho ya vivimos este caso parecido al de Penta con el caso de Gio Girardi, Publicam. Pero la memoria es frágil y para eso se hizo una ley. Bueno, esa ley es la que está hoy día vigente y permite perfectamente este vicio. ¿Por qué? Porque va por sobre la ley o por debajo de la ley. Y ya vamos viendo cómo en este mismo caso Penta se empieza a arreglar, por así decir, el mono. Respecto a que las penas que van a recibir no sean tan graves. Mira, de hecho, yo creo que los delitos tributarios deben ser los más graves, porque en definitiva está defraudándolos a todos. Claro, nos están engañando, nos están robando a todos los chilenos, de parejo. Tal cual. Por lo tanto, claro que debería ser de los más graves, porque hay mucha la gente que está siendo afectada con ese robo. Oye, me dicen acá por interno que mando un saludo al Puerto Rojo, San Antonio. Entonces yo digo, yo no sabía que se llama Puerto Rojo. ¿Por qué Puerto Rojo? Me dicen, oye, si así le dicen. Me dice la gente de la Radio Galáctica que, oye, y se ríen de nosotros. Dice, así le dicen a nuestro amado San Antonio. Yo no tenía idea que decían el Puerto Rojo. ¿Por qué le dicen Puerto Rojo? Ah, no sé. ¿Por qué le dicen el Puerto Rojo? Oye, deberíamos hablar con la gente de la Radio Galáctica porque íbamos a hablar la semana pasada y siempre estábamos en eso. El otro día no los vimos. Me imagino unos están enfiestados todavía, cumplieron 10 años, y otro porque están en estas fiestas y todo lo demás. Así que, estimado, cuéntenos por qué, pero cuéntenos al teléfono. Así que envíenos su número, lo vamos a llamar para aprovechar de saludarlo mejor, como corresponde. Claro. Son 10 años. Me parece mejor, sí. No es al lote la cosa. Así que ahí están escribiendo, así que mándennos el número para llamarlo. Ojalá un teléfono fijo, sería ideal. ¿Ah? Nos mandan un teléfono fijo, hablamos con la gente de la Radio Galáctica y sería estupendo. Y ahí nos explican el por qué le dicen Puerto Rojo. Porque yo me imagino Puerto Rojo es como el barrio rojo. Parecido. Así como, balizas, luces de neón, niñas bailando. O Puerto Rojo así, porque son muy de izquierda. También. Puede ser. Capaz. O por la marea roja. Dice, por todo el movimiento sindical que había. Que tenía la ciudad esa. vamos a hacer los contactos para conversar con la gente de Radio Galáctica en San Antonio y vamos a ver ahí. Y el tema, de preguntarle básicamente por qué se llama Puerto Rojo. Tiene que ver con movimiento sindical, pero también había movimiento sindical en Valparaíso, no se decía Puerto Rojo. Y en otro lado también. En Iquique también hubo. ¿Será por eso nomás? Claro, en Lota también. Sí, toda esa zona, la zona del carbón. Del carbón. Era súper conocida. Sí. Por todas las movilizaciones. Tú ibas a carretear para esos lados, po. ¿Ah? Tú ibas a carretear para esos lados. Por obvio, po. Marchando con los mineros. Desde ese momento se conoce como Puerto Rojo. ¿A dónde? No, si yo a San Antonio no iba, yo iba a Lota. A Concepción. Allá anduve. Marchando con los mineros del carbón. En el año 70, 72, 73. Ah, era bueno. Las movilizaciones esas. Sí. Era una fuerza social bien muy importante. Muy importante. Mm. Por eso cerraron también, una de las razones para cerrar las minas de carbón, era para frenar toda la efervescencia que había dentro del pueblo minero. Y importantísimo el trabajo que se hizo en esa época. Uh-huh. Y lo organizado. Desde 1850, más o menos, cuando vienen las primeras movilizaciones de los mineros. Yeah. Imagínate, más de 100 años. De hecho, un poquito antes ya había movilizaciones en esa zona. ¿Mm? Ya había movilizaciones en esa zona, básicamente por el tema del carbón hacia el norte, el tema del salitre. Claro. Que hicieron las grandes fortunas también, unos niveles de explotación enormes, los primeros movimientos, lo que se conoció en su momento como la cuestión social. Exactamente. Claro. Estaba la familia Schwager, estaba la familia Cauciño, que tenían muchísimo, muchísimo dinero. Claro. Tanto así de que el Palacio Cauciño, aquí en Santiago, cuando lo construyeron, la familia quería ponerle tejas de oro. Ah, sí. Y les dijeron que no, el municipio le prohibió porque eso iba a ser demasiado ostentoso y iba a ser peligroso. Ya. Pero eso, a ese nivel llegaban. Wow. Mis tías me contaban de que ellas eran chicas cuando vivieron en Lota. Y cuando llegaban, en más o menos los primeros quincenas de enero, llegaba la familia Cauciño al Parque Lota. Uh-huh. Parque estaba totalmente cerrado, solamente podían entrar ellos. Tenían el palacio y el palacio cayó para el terremoto del 60. Mm. Y dice de que cuando llegaban en unas carromatos, una cuestión esta de como, ¿cómo se llama? ¿Tirada por caballo? Claro. Entonces ya vivían sentadas, iban tirando monedas. Ah, sí. Y todos los niños y la gente recogiéndole las monedas que ellos iban tirando. Porque en Lota no había monedas, po. Uh-huh. Habían fichas. Ah, sí, claro. Entonces la única vez que ellos podían ver un par de monedas era justamente cuando llegaba la familia allá. Y estaban durante, las mujeres estaban durante el verano cosiendo y bordando. Uh-huh. Para cuando se iban les dejaban eso de regalo a la gente de la mina. Mm. Ese era el trato que había. Era sistema muy muy complicado porque la historia en persona. Estamos hablando con Alfonso, que estuvo presente ahí. Ah, ya, cállate tú. Le pegó unos coscachos ahí a uno de los herederos de los Cauciño. Ya, cállate. Le quitó la bolera, no sé cuánto aristócrata por ahí. Bueno, esa es la historia de nuestro país que no es contada porque, bueno, usted sabe la historia de los vencidos y los demás. No es conveniente, para alguno no es conveniente contarlo. Se enoja la alemana y a Tao, sí que mejor no. Ya, nos vamos a ir a otro tema, un tema no menos importante, yo creo que muy importante, que va a marcar la agenda en lo que viene. Empieza a marcarla desde hoy día. Se ingresa la llamada reforma laboral, conocido reforma laboral, porque todo tiene un nombre que se llama proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales, para que lo tenga bien claro. Este tema de la modernización del sistema de relaciones laborales pretende ser, por lo menos en términos de discurso, un avance importante respecto a los no avances que han habido en casi 35 años. Nos referimos desde iniciado el plan laboral en 1979, encabezado por José Piñera, en ese momento ministro del Trabajo y Planificación y Desarrollo Social, en el cual se hace un plan laboral en ese año, 1969, debido a la presión internacional que había contra Chile, que ya empezaba a manifestarse en boicot y todo lo demás. Básicamente porque había una dictadura cruenta. Entonces, como para blanquear esto, se hizo un plan laboral. Dijeron, bueno, es bien pero todo el plan laboral porque da unos derechos cuando no se podían ejercer. Porque en la práctica había un gobierno de facto, sí, claro. Una dictadura cívico-militar. Y estos cuatro... pilares de que fundan el plan laboral, por lo menos así lo define el propio José Piñera, se basaban en, uno, la despolitización de los sindicatos, dos, la reducción del derecho a huelga en su mínima expresión, tres, la negociación colectiva reducida al espacio de la empresa, y cuatro, el paralelismo de la organización, atomización y competencia interna. O sea, primero, quitarle esa identidad de clase en términos políticos que tenían los sindicatos. De ahí nacen los gremios, generalmente. O las asociaciones gremiales fuertemente se empiezan a privilegiar por sobre el sindicato. De hecho, el Colegio de Profesores, que es de 1977 ya, reducción al derecho de huelga en su más mínima expresión. Lo difícil de hacer una huelga para una empresa. Se puede, pero es muy difícil. Y la negociación colectiva reducida al espacio de la empresa, no por rama, que es la tendencia a nivel global. O sea, separan los trabajadores, qué sé yo, del cobre, se pagan los trabajadores de este, indistintamente de las empresas en las cuales trabajan, porque se entiende con una razón muy lógica. Cuando tú paras en un sector, o sea, si tú paras por empresa, que es lo que ocurre hoy día, y aquí hay un ejemplo que se ocupa durante este apunte, estoy leyendo el apunte sobre el proyecto de reforma laboral, avances y retrocesos en el mundo laboral, publicidad engañosa. Por ejemplo, la huelga de Walmart estableció una pérdida, obviamente, para esta gran empresa que está dispuesta a asumirlo, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, paralizar a los trabajadores de Walmart a lo largo del país. ¿Quién se beneficia? Jumbo. Sí. O sea, el sector, el dinero que entra al sector sigue dando vueltas en el mismo sector. Claro. No hay una pérdida al sector para mejorar las condiciones a los trabajadores de esa área. Lamentablemente. O sea, lo ideal sería que si hay paralización de un supermercado, o sea, perdón, de una organización de supermercados como es Walmart, deberían de paralizar todos los supermercados. Eso, así tiene el efecto. Y así tiene mucho más fuerza y en, qué sé yo, en 24 horas ya está todo solucionado. Claro, ¿por qué? Porque vendría la presión también de que, puche, y la gente que tiene que comprar, ¿dónde compra? Bueno, entonces los empresarios tendrían que ponerse las pilas, pero obviamente que eso iría en perjuicio de los empresarios. Claro, y por el caso contrario, se dilata la huelga, no se hace caso, no pesca ni realidad no, a los trabajadores, porque en realidad el sector sigue ganando y... En ese sentido. Veamos algunas cosas respecto a lo que se ha presentado esto, como el mayor avance desde 1969. Recordemos, cosa que poca gente recuerda, que hubo una pequeña reformita o arreglo o corrección en términos del plan laboral que fue realizado en 1991 por Patricio Elwin. Hubo otra en el gobierno de Ricardo Lagos, pero fue tan mala que la verdad casi nadie la recuerda, pero ofrecía cosas que está ofreciendo esta. El tema cambió la letra así, chica, por ejemplo, dándole al empleador ciertas garantías que en definitiva es para mantener la política de crecimiento del país, no afectar al empleo y todos esos discursos que lo estamos escuchando también nuevamente hoy día y que lo llevamos escuchando bastante tiempo. Nosotros realizamos un análisis, voy a leer bien esta parte porque me interesa que quede bien clara. Tras la firma... Uh-huh. De lo que se termina enviando hacia el Congreso, esto ocurrió el lunes pasado, el lunes 29 de diciembre, hoy día se ingresa al Congreso. Tras la firma, numerosos han sido los comentarios a favor y en contra, muchos de ellos basados en cuñas y titulares anunciados el propio día lunes. Es por ello que en base al propio proyecto de reforma laboral que ingresará al Congreso, está disponible ahí en rojito para que lo pueda descargar completamente usted, tiene amigos abogados, qué sé yo, puede resolverlo, ojalá abogado laborista. hemos desarrollado este análisis de los puntos importantes en el proyecto de los avances y retrocesos del mismo con la ayuda del abogado laboralista Cristian González, que estuvimos conversando precisamente el día viernes, quien es asesor y participante de Escuela Sindical y con Trabajo presentes en varias huelgas. ¿Por qué esto? Porque lo que pretendemos es realizar un análisis desde el punto de vista o desde la perspectiva del mundo laboral y desde esta perspectiva de conocimiento de causa de la huelga en instituciones del mundo de los trabajadores, más allá de la mera teoría y datos fríos. Porque en general escuchamos, yo el otro día, por ejemplo, no sé si ustedes lo vieron, pero estuvo la ministra Javiera Blanco en Estado Nacional. Ya. Un programa de mierda, porque hay que bancarse a Pancho Vidal de partida, pero y Pancho Vidal diciendo, esto tiene firma de mujer, ¿ah? Porque Barbarita, Javierita, Michelle, son las que impulsaron esta reforma laboral, po. Nosotros siempre hemos estado al lado de los trabajadores, po, no como la derecha. Bueno, Pancho Vidal. Y efectivamente, tiene una especie de triunvirato entre Javiera Blanco, ministra del Trabajo, Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, y la firma de Michelle Bachelet. Participan en la firma también Alberto Arenas, ministro de Hacienda. Que se supone que hubo una polémica, una pelea porque él quería retrasarla, etcétera, etcétera. Pero bueno, el tema es que se presenta ya formalmente hoy en el Congreso esta reforma laboral o plan de modernización al sistema de relaciones laborales. El tema es que empezamos a revisar este documento. Ojo, el proyecto, no las cuñas de prensa, no los titulares, no lo que salía en el Ministerio del Trabajo como una especie casi de PowerPoint, no. La reforma en sí. Yeah. Y la reforma en sí tiene varias cosas que son llamativas y complejas. Por ejemplo, el tema de derecho a información es un avance, obviamente, que es el acceso que amplía el derecho a la información de los trabajadores. Establece un sistema de información permanente y otro especial previo al periodo de negociación colectiva. Pero tiene matices esto. Porque no obstante de ser una buena idea, esta adolece de imprecisiones conceptuales prácticas, como por ejemplo el contenido de las remuneraciones que la empresa debe entregar a los trabajadores o el de los balances. Al no estar precisado, este avance queda en lo simbólico, pero no permite ser una herramienta potente en momentos de negociaciones colectivas y similares. Porque yo quiero saber los balances reales, por ejemplo, que tiene la empresa. Y me van a darlo, diciendo, no, tiene derecho a información, pero a esta información. Claro. No, pues yo creo que los balances reales para saber cuánta utilidad real, neta, ha tenido la empresa para establecer que nosotros podamos decir, oiga, ustedes han ganado tanto, por tanto, no les sería tan difícil subir, aumentar tal porcentaje que vendría siendo en términos reales para ustedes en pérdida de utilidad esto. Ahí está, o sea, acá siempre se ha dicho, en términos de la cultura y la política del chorreo que permanece hasta el día de hoy, que entre más gana el empresario, más ganas tú. Eso se nos ha dicho siempre. A mayor inversión, más bien le va Chile y todo el tema. Pero en la práctica eso no es cierto. En la práctica el empresario gana mucho, pero el trabajador no. Ve, ¿cómo se llama? En términos de simetría, en términos de distribución, la redistribución no es equitativa. No es justa tampoco. No. No es, de hecho, no es nada. Está por sobre, bajo la media. ¿Qué es lo que pretende este plan laboral, en definitiva? Es tratar de dejar contento a las recomendaciones de la OIT y a las recomendaciones de la propia OCDE, de los países de la OECD, en el cual Chile es el peor. Está claro eso, en todas las materias. En las materias más malas gana el primer lugar. Bueno. ¿Qué más, en términos, entre comillas, positivos, pero que habría que ver la reglamentación que esta después tiene? Universo de trabajadores habilitados para negociar colectivamente. Esto quiere decir que amplía el universo de trabajadores que pueden negociar formalmente. Establece la negociación de los trabajadores que hoy están vedados para hacerlo formalmente. Y decimos formalmente porque en la práctica ya lo hacen. En este sentido se limita a la exclusión de trabajadores que lo pueden negociar solo aquellos con facultad de administración. Está la restricción a los grupos negociadores, regula y restringe la posibilidad de convenios colectivos con grupos de trabajadores que no constituyen sindicatos. En este caso se restringe la posibilidad de negociar colectivamente con grupos de trabajadores que solo se unen para negociar, estableciendo esta posibilidad solo para el caso de empresas donde no existen sindicatos. En este caso se privilegia el sindicato, lo que viene siendo, entre comillas o en teoría, bueno. Por tanto, la presencia de una de estas organizaciones legalmente constituidas constituirá una traba absoluta para el desarrollo de una negociación colectiva dentro de esa empresa. A ver, ¿qué quiere decir esto? que beneficia el tema de los sindicatos, por sobre los grupos negociadores que se constituyen solamente para negociar y no constituyen necesariamente un sindicato. Uh-huh. Pero por lo mismo hace difícil en la empresa donde no hay sindicato formarlo. Claro. O sea, ahí, donde las hay, buenísimo, se potencia. Ojo, porque no está claro la reglamentación, lo decía la propia, en esta día domingo en Estado Nacional, la propia Bárbara Figueroa, que decía, bueno, tenemos que avanzar mucho, hay muchas cosas que están ahí que no nos gustan y otras cosas que no están y que queremos que estén. Y una tiene que ver con la representatividad del sindicato. Claro. Porque dice, bueno, aquí ya hay un sindicato, sí, pero eso es un sindicato de empresas. Necesitamos sindicatos, por lo menos tengan más del 60% de representatividad de los trabajadores y trabajadoras para que ese sindicato sea el titular, por así decirlo. Claro. Eso no está todavía. Porque alguien puede decir, bueno, hagamos un sindicato y va a ser un sindicato pro empresa. Y por tanto, el grupo negociador que viene siendo el no empresa, o sea, no un sindicato esquirol, que harían desmedro con esta nueva ley. Y eso es un problema. Un problema muy grave, porque va a ser más complejo constituir sindicatos en las empresas donde no los hay. Claro. Es muy bueno, siempre ha sido una situación muy, muy complicada. Siempre ha sido muy complicado el cuento este de poder formar sindicato. Uh-huh. Porque la gente, claro, dicen, si alguien empieza a hacer un sindicato que allá y lo echan, esas son medidas antisindicales, por lo tanto tendrían que pero eso se demora alrededor de un año en que la persona gane el juicio. Y durante un año, ¿qué va a estar? ¿De qué va a vivir? Entonces es imposible. Y por otro lado, está también el problema de que si a él lo echan y lo echan por otro motivo, sea justificado o no, pero con el fin de que salga y no pueda seguir constituyendo un sindicato. Entonces tiene que ser a puerta cerrada, para callado. Esto no es de ahora nomás, no. Esto de hace, qué sé yo, 50 años, 60 años, 100 años, que siempre ha habido problemas para la gente poder formar un sindicato cuando los empresarios no quieren que lo haya. Entonces, es un camino bastante dificultoso para poder lograrlo. Y la mayoría de las veces, las personas que están ahí, le dicen, bueno, por necesidades de la empresa te echan. Y eso puede ser por cualquier cosa. Te desvinculan. Te van a pagar todo, te desvinculan de la empresa, te pagan todo. Si es que llevas más de un año, si llevas menos de un año, no tienes derecho a nada y eso es todo. Y uno nunca sabe cuál es la necesidad de la empresa. Claro, uno nunca le van a decir cuál es verdaderamente el por qué lo echaron. Pero muchas veces es justamente por qué. Porque está generando movimiento para levantar un sindicato. Pero y eso está dentro de los derechos del trabajador. Y está, no, claro, la ley dice de que todos los trabajadores tienen derecho a poder formar un sindicato. Claro. Pero en la práctica, no es posible. A ver, en términos concretos, lo que tenemos hoy día presentado, este proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales, no es una reforma laboral. Va a empezar a ocurrir lo mismo que hemos determinado con la reforma educacional. No es una reforma. Lo que tenemos acá es un paquete de medidas llamado Agenda Laboral. Está refrendado en el programa de Michelle Bachelet. Esto es cierto. Por tanto, va a ser un paquete de medidas que van a empezar. Este es el primero, pero se establece como reforma laboral porque es una más potente. Pero es un paquete de medidas correctivo. Uh-huh. Ante la institucionalidad hoy día presente. Pero esto tiene una razón de ser. La pregunta es ¿cuál? Me voy en la parte de las conclusiones ya, para que revisen en detalle. Este marco correctivo que establece. Y las conclusiones tienen que ver por qué una reforma laboral. Ojo, y por qué, si bien es cierto, hay un sector de la CPC bastante preocupado, no ha sido la oposición tan negada a esta reforma laboral. De hecho, hay empresarios que sí han visto con buenos ojos, en el caso, ya lo decíamos, de Roberto Fantuzzi y el caso de Jorge Aguad, que es el representante de los bancos en este país. Y la pregunta es ¿por qué? Y lo dijo el día de ayer, lo estaba viendo esta entrevista y conversación en el programa Estado Nacional, Javiera Blanco. porque hay una preocupación no solamente de parte del gobierno, sino de parte del mundo empresarial. Claro. ¿Cuál es esta preocupación? Y ella citaba un estudio del grupo de la consultora Armstrong. Que hay más huelgas que antes, eso es un hecho, eso sí. Y hay más huelgas fuera de la ley. Hay más huelgas que no pasan necesariamente por los procesos de intervención de actores terceros, en el caso de la agresión del trabajo, huelgas legales, como se les conoce, sino que han empezado a haber un montón de huelgas independientemente del marco institucional que las cubre. O sea, va a ser claro, para decodificar esto que dice la ministra Javiera Blanco, es simple. La institucionalidad hoy día que regula la relación empleador-trabajadores está superada. O sea, los trabajadores están yendo a huelga independientemente de este marco. Es más, están por sobre este marco. Claro. Entonces, se hace necesario modernizarlo porque de lo contrario, esto puede terminar mal. Entonces, ¿cuál es el discurso que plantea el Ejecutivo al respecto? Y es un argumento que el empresario ha escuchado con bastante atención. Esta es una reforma o un plan de regulación, en definitiva, o un marco correctivo, si ustedes lo quieren ver así, que moderniza el sistema de relaciones laborales para permitir el diálogo. Eso, sí. De hecho, dice, hoy día la relación que hay es bastante beligerante, la relación que hoy día es bastante tensa entre el empleador y los trabajadores. Por tanto, necesitamos instalar diálogo en esto. Y el diálogo es un marco correctivo. Es establecer que, en definitiva, esta relación entre empleador y trabajadores no se rompa. Claro. Porque, a ver, entendamos, por eso hay que mirar esto desde el punto de vista de la huelga, del punto de vista del trabajador, que es la función que nosotros tenemos acá. La huelga no se hace por gusto, se hace en la necesidad, en virtud de que el empleador, la empresa en particular, no llega a buen término con sus trabajadores, no comparten los beneficios que le renta las utilidades a producto del trabajo propio de estos operarios, funcionarios o empleados, como quieran ustedes llamarlo. No son repartidos de manera, la retribución no está hecha de manera que puede dejar satisfechos a los trabajadores en virtud de la ganancia, de las utilidades. Por tanto, se llega a la huelga. Claro. Por tanto, se llega a que el empleador no es necesariamente un ente dialogante. Por tal, acá los empresarios siempre que tienen tribuna dicen que nos pintan como monstruos y como los malos de la película. Pero es que lo son. Ellos son los que nos reparten las ganancias. Claro. Ellos son los que nos reparten las ganancias que generan estos trabajadores. Y por eso llegan a un punto en que dicen, bueno, ya no aguantamos más. Hemos tratado de conversar, no se nos ha escuchado y se detona una huelga, no por gusto, sino porque en realidad reivindicando y manifestando que también tiene la gran parte de que la empresa pueda seguir funcionando, y si paran, obviamente se va a ver perjudicado, y sin ello, obviamente, la empresa no puede andar. Y me parece muy importante que eso, ojalá pueda ser la modernización de la que se habla en este proyecto, pueda ser útil y favorable para la parte de los trabajadores, sería importante, y sobre todo agilizando actitudes injustas que se forman allí y por ahí, porque en realidad generalmente muchos de los empresas y empresarios han ido dilatando huelga de manera que la persona llega como asfixiado casi ya a la experiencia que está dentro de su derecho en realidad como manera de presión o manera de reivindicación y lo dilata tanto que la persona termina dejando por cansancio lo que es la reclamación de su derecho, la exigencia, en realidad, cómo exigir sus derechos. Y uno ve que si esta modernización no deja condición de posibilidad para que puedan favorecer estos trabajadores, daría mucho que hablar. O sea, mantendría el statu quo de la injusticia. Todavía no he leído muy bien el proyecto. Me voy a detener bien para, en realidad, ver en qué punto puede ser favorable para los trabajadores. Sería interesante que ese punto lo pueda, digamos, agilizar. de manera que, así como hemos visto muchas huelgas que han ido, y muchas de ellas han terminado casi de manera muy lastimosa, porque en realidad los trabajadores no han sido entendidos, no han sido acogidos, no han sido comprendidos, no han sido recibidos, en fin, no han tenido espacio de diálogo en lo que exigen. Entonces me parece que sería interesante que esto pueda aportar algo bueno y no seguir manteniendo esta como monopolio del empleador o del empresario que pone la regla como le parece, según los intereses que tiene, según la ganancia que a él le llega. Es un asunto de justicia social, ¿cierto? Hay un punto acá que se ha discutido muchísimo. Ojo, que este apunte, vuelvo a subrayar aquello, este apunte que hemos desarrollado y que está subido a radioviafrancia.cl es un apunte visto desde el punto de vista de las huelgas, del mundo laboral. Porque, por ejemplo, estoy leyendo acá, en general, ¿cómo te afectará la reforma laboral? Está considerado en declive. En general, hace planteamiento de las dudas que tiene el empresariado. Claro. Porque, bueno, volvemos al mismo rumbo de siempre, de esta discusión binominal, de la discusión que está en la tele. Por eso yo hago hincapié también a lo que se discutía ayer en este programa de Estado Nacional, que es el ícono del pensamiento binominal. Pues son dos posturas y ese es Chile. Cuando Chile es eso y ese pedacito chico, ese pensamiento binominal. Que está representado en la clase política, que está en el Congreso, que está en el gobierno, que está en la oposición, etcétera, etcétera. Pero en el mundo visto de la huelga, por ejemplo, hay un punto que tiene que ver con el tema del derecho a la huelga y el reemplazo en la misma. Ahí está. Ya. Bueno, el derecho a huelga es un derecho fundamental en Chile y la comentada sentencia de la Corte Suprema que tiene que ver con el tema del reemplazo. La regulación de la huelga como derecho fundamental tiene las siguientes características. A. Solo es posible la huelga en el marco de la negociación colectiva, por tanto otras modalidades de huelga conocidas y validadas por la OIT, como la huelga política o la huelga de solidaridad, no serían reconocidas en la legislación nacional. En este punto no se avanza en nada en relación a la situación vigente. B. El reemplazo en huelga. Esta parte es muy importante. Es muy importante. El Código del Trabajo actual establece que para que una empresa pueda reemplazar, cosa que se permite a los trabajadores en huelga, debe cumplir con algunos requisitos formales durante la negociación. Sí, sí, claro. Si no se cumple con ellos, simplemente no puede hacerlo por ninguna vía. El proyecto de reforma laboral dice en el artículo 349, inciso segundo, lo siguiente. Se prohíbe el reemplazo de los puestos de trabajo de los trabajadores en huelga. La infracción de esta prohibición constituye una práctica desleal grave, habilitando a la Inspección del Trabajo para requerir el retiro inmediato de los trabajadores reemplazantes en los puestos de trabajo en huelga. Ojo. Se prohíbe el reemplazo de los puestos de trabajo de los trabajadores en huelga. Esto que parece tan bueno constituye un retroceso respecto a la doctrina de la acción del trabajo, según la cual lo que está prohibido es el reemplazo de las funciones de los trabajadores, trabajadores en huelga. Eso, Para graficar, citamos el dictamen. Bueno, ahí hay un. Estoy leyendo textual. Porque, ¿cuál es la diferencia entre puesto y función? Para que la gente lo entienda claramente. Simple. El puesto corresponde al cargo de una persona. La función es el contenido del cargo. Exacto. La tarea que desarrolla. Y esa sí puede ser reemplazada según el texto que propone el propio gobierno en esta llamada reforma laboral. ¿Y cómo se podría hacer eso? Solo dos ejemplos. A través de trabajadores de empresas subcontratistas o de aquellos contratados durante la negociación y que desarrollan tareas en paralelos a los huelguistas. En este caso, como dice la canción, echa la ley, echa la trampa. Echa la trampa. De todas maneras. Así mismo. Entonces, el problema del que no es menor, estos conceptos, porque estamos hablando de cosas técnicas, estamos hablando de incluso discurso legal respecto al tema del puesto a la función. Y cuando se establece en definitiva que lo que se cambia, la función de los trabajadores es en huelga, estoy leyendo acá que tiene que ver con los puestos por sobre la función, se termina dejando el tema de la función intocable, por tanto los empleadores van a poder perfectamente cambiar o poner en esas funciones a otras personas. Y eso es peligroso para, o sea, ¿cómo es? Te quiere la huelga. Claro, y traiciona al trabajador. Claro. Hay otra parte que es bien complicada que tiene que ver con el contenido y la forma de la huelga. Todos quienes hemos visto o participado de una huelga sabemos que estas generalmente incluyen ruidos molestos, gritos y a veces interrupciones a la entrada de personas o vehículos de la misma empresa. Sí. Más de alguna vez, en medio de alguna discusión, un improperio en contra de un gerente o algún golpe contra un bien material. ¿Eso ocurre en las huelgas? Uh-huh. Ocurre. Sí. Por eso estamos hablando desde la perspectiva de las huelgas, de lo que ocurre en las huelgas. Exacto. Bueno, todo eso debería ser declarado ilegal. ¿Por qué, dice? Si se aprueba el proyecto del gobierno, porque la propia definición y condición que pone el nuevo artículo 349 para el ejercicio de la huelga dice lo siguiente, artículo 349, el derecho a huelga. La huelga es el derecho que debe ser, es un derecho que debe ser ejercido colectiva y pacíficamente por los trabajadores. ¿Qué quiere decir que la huelga debe ser ejercida pacíficamente? Suponer una huelga pacífica es restarse y abstraerse de la realidad conflictiva de la relación laboral. Es desconocer a la huelga su carácter de medida de fuerza, de autotutela. La huelga en sí misma es un hecho de fuerza, con grados razonables o tolerables de violencia. Si bien esto es un hecho, lo que no implica en sí una apología a la violencia en las relaciones laborales, la realidad de las huelgas es una relación en tensión entre trabajadores y empresas. De lo contrario, no se llegaría a una huelga. Claro. Sí, pues, si entonces, no, cuando ya. Tú la defines que tiene que ser pacífica, el empleador va a poder en un momento decir, esta huelga no es pacífica. Claro. Uh-huh. Pero que ¿dónde está contenido y qué va a ser considerado no pacífico? Exactamente. Es que sucede uh-huh. que la huelga, desde el momento en que se instaura, es una respuesta violenta a la violencia ejercida por el patrón. Claro. ¿Por qué? Porque si el patrón no es capaz de aceptar lo que le está pidiendo el obrero tiene todo el derecho de ejercer violencia, que es la huelga. Es un descontento. Por lo tanto, uh-huh. si estás diciendo que tiene que ser pacífica, no existe una huelga pacífica porque de hecho es una actitud violenta. Y tiene que ser así para poder enfrentar la violencia del patrón. Es violencia patronal. Es reaccionaria ante una realidad de claro. descontento. Entonces, de por lo tanto, pacífica no puede ser. Injusticia y todo lo demás. Entonces, en el momento en que los obreros hagan una paralización, pueden ser acusados de violentistas porque están violentando el ejercicio de la empresa para poder seguir produciendo. Claro. Por lo tanto, eso sería un error. Desde sus inicios, decide que debe ser pacífica, porque entonces las huelgas no dejan de existir. Habrá que si hay que llegar a definir, ¿cierto?, a qué se refieren ellos cuando obviamente dicen no tiene que tener nada de violencia y porque claro, hay ruido para porque la voz, es alzar la voz porque se habló a voz baja, qué sé yo, se trató de conversar entre cuatro muros y nadie escuchó y por lo tanto uno sale afuera a gritar para que pueda ser escuchado. De eso se trata. Por supuesto. Porque ya hay un descontento y frente a una injusticia uno grita para decir, bueno, que alguien me escuche y alguien venga, digamos, a darme lo que a mí me corresponde. Y esto puede ser, decirse que es violento, por lo tanto, la huelga tendría que ser inmediatamente intervenida. Habrá que ver qué más violento, el que permite que eso ocurra. Claro. O el que llega, que reacciona porque en realidad es insoportable la situación en la que está. ¿Mm? Eso creo que se queda como pregunta, ¿no? Claro, o sea, la violencia de parte del patrón, de la fuerza patronal, es muchas veces mucho más agresiva y mucho más destructiva que la violencia que puede ejercer el obrero desde la huelga. Uh-huh. Yo entiendo bien que cuando tú dices, bueno, es la huelga misma es ya violenta, uh-huh. no quiero decir, bueno, ya golpeemos y todo lo demás, sino que la situación en sí es reaccionaria frente a un hecho que no funciona. Claro, porque si la cosa anduviese bien, si hubiese proporción de distribución equitativa, ¿sí? Sí, equitativa de la ganancia que la empresa obviamente ofrece, el trabajador seguiría obviamente trabajando sin tener para qué gritar. Claro, o sea, si me agreden tengo uh-huh. que ir a defenderme. Exactamente. Y la defensa tiene que ser también una respuesta violenta, que es la huelga. Porque la agresión que está ejerciendo la fuerza patronal es violenta y es desmedida. Uh-huh. Entonces es cierto, como dices tú. Aquí la cosa es bien clara. Si no, no hay huelga, es porque, o sea, las partes se han puesto de acuerdo y llegan a un consenso, bien, perfecto. Pero si eso no sucede, tiene que haber una respuesta violenta, que es la huelga. Claro, porque el diálogo cuando no permite que ese acuerdo o una consideración igual, de igual a igual frente a la aplicación y a la vivencia de los derechos de uno, ahí claro, cuando no se contempla, lo injusto es injusto y lo injusto hay que llamarlo por su nombre. Y la huelga es una manera de decir, algo está andando mal aquí, claro. y por lo tanto me levanto y obviamente a la injusticia le nombro por su nombre y le digo, esto no me va, esto no me viene, me está oprimiendo y necesito en realidad que se me respete mi dignidad en este servicio que yo estoy aportando. Eso, así es. Entonces creo que este proyecto tiene que llegar un poco a regular un poco la situación como viene. Y así entonces esta experiencia del proyecto de modernizar el sistema laboral, uno ve que claro, está como hecho desde la huelga, pero diría yo, sería importante que favorezca a los que en realidad tienen que llegar a huelga para ser escuchado en algún momento. Porque llegan a eso, porque no ha sido escuchado muchas veces. Y cuando se habla de violencia que a veces puede observarse dentro de la huelga, o los ruidos que se manifieste, que se entienda que en realidad aquí todo eso ocurre porque a veces las cosas no se están dando como debieran darse. Entonces, lo importante sería cómo a la persona que tiene derecho, porque aporta, porque contribuye, porque por él, por esta persona, por el trabajador, funciona la empresa, ¿cómo se le da el valor que se merece en ese mismo caminar? Como un actor protagonista de los beneficios y la ganancia, así como también merece recibir proporcionalmente los beneficios de lo que en realidad es su esfuerzo, es su a veces su sacrificio personal y sobre todo su dedicación, porque muchas veces suele ocurrir que el interés de la empresa, el interés del empresario tiene mucho más fuerza que la vida misma de su gente que trabaja ahí. Y eso me parece que tiene que estar bien contemplado en ese sentido. Bueno, este marco correctivo o reforma laboral o modernización del sistema de relaciones laborales, básicamente lo que viene a hacer es evitar el conflicto. ¿Pero qué tipo de conflicto es el que está evitando? Que esto vaya escalando, en definitiva, en términos de relaciones laborales, insistimos, han ido aumentando en términos cuantitativos las huelgas en este país. Es un hecho, lo hemos comentado acá, claro. Lo hemos conversado en otras oportunidades. Y lo que está haciendo es básicamente hacerse cargo de ese problema, que es un problema que afecta directamente a la empresa. Exactamente. Y eso obviamente va a tener siempre que ver con que en el ámbito laboral es mucho más importante, que es rinde más cuando está salvaguardada la relación entre las personas que trabajan. Claro. Y eso es, me parece que si se tuviera que tratar el conflicto, y no evitarlo, porque el conflicto donde hay personas nunca se va a evitar, sino más bien cómo el conflicto también se inserta como posibilidad de confrontación entre los distintos entes del mundo laboral y resolverlo justamente, dignamente, sería siempre el camino. Y no tener que llegar a esos levantamientos, porque el levantamiento llega porque algo anda mal. Entonces, la pregunta queda, la de saber, ¿quién es el más violento? ¿El que permite que la persona tenga que llegar a patalear para ser escuchado? ¿O en realidad la persona que patalea? Esa es la pregunta que queda ahí. Claro, sí. El problema es que ya tenemos por un lado este paquete, esta reforma laboral, esta qué sé yo, marco correctivo, esta modernización de las relaciones laborales, etcétera, llámelo usted como quiera. Aunque lo correcto sería marco correctivo o modernización de las relaciones laborales, reforma laboral profunda en términos 9. Ahora, uno puede decir, bueno, es que hay un cambio histórico y todo lo demás. Cierto, porque es mayor de lo que se ha hecho, porque la verdad en 35 años el marco sigue siendo exactamente el mismo de 1969 con maquillaje más o menos. Esto no cambia grandemente aquello y en definitiva el problema que tiene son básicamente hoy por hoy dos. Uno es que no es una buena reforma para el mundo de los trabajadores, insistiendo, y esto se debe básicamente, yo creo que también a otras dos cosas para ir desglosando. Una, a que pretende quedar bien con dos lados, obviamente, y eso va en desmedro siempre de los trabajadores. Trabajadores que, insisto, tienen un piso más abajo del promedio a nivel mundial. Claro. Por ejemplo, decimos, no, que estamos haciendo recomendaciones, o sea, caso a recomendaciones de la OCDE, queda por bajo el piso de la OCDE todavía. Y a lo que plantea la OIT, a los cuales tenemos convenio adscrito y firmado y aprobado por el Congreso. Y por otro lado, a que no ha habido presión desde la calle respecto al tema de la reforma laboral. O sea, ninguna reforma puede ser beneficiosa para los trabajadores si no hay presión social que esté apuntalando eso. ¿Por qué? Ahora me voy al otro punto. Porque esto pasa al Congreso, ingresa hoy día, y el Congreso está compuesto por intereses que no son necesariamente el de los trabajadores. Eso es el peligro. Entonces, ante lo que hoy día está presentado, viene esta parte de la poda, en la cual los distintos intereses, incluso empresariales, que ya lo estamos viendo a propósito del caso Penta, van a empezar a decir, esto tampoco nos gusta tanto. Oye, pero bueno, mínimo que esté eso. No, pero no nos gusta. Por tanto, vamos a decirle a los que nosotros hemos financiado que voten a contra. O que hagan una reglamentación tal que termine siendo inválida. Que es un poco lo que ocurre. Entonces, lo que uno tiende a ver son los titulares. Pero cuando ve es la reglamentación de cómo está aplicado esto, la verdad es inservible. Y el problema es que esto va a ocurrir. Lo que debiera estar ocurriendo hoy día es que hay un movimiento de trabajadores en las calles. De hecho, lo decía Cristian González a propósito de la entrevista del viernes pasado. Este tema de si cada dirigente sindical que tiene fuero sindical, por tanto no va a ser despedido, sale a las calles, estamos hablando de ya cerca de 12.000. Y empezar a movilizarse, probablemente la reforma cambiaría. Y probablemente cosas que no están estarían y cosas que están ambiguas estarían muy claras. O sea, esta cosa, un poco dejando en la CUT, que tiene una representatividad cerca de un 8%, de un nivel de sindicalización de un 14 y algo. 14,6, según la Dirección del Trabajo, solo un sindicalizado en el país. Es bastante bajo el nivel de sindicalización, y eso se debe precisamente a este marco de plan laboral, que hacía muy difícil el constituir sindicatos. Por lo tanto, se empezaron a constituir sindicatos de hecho que han empezado a entablar, por ejemplo, federaciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en definitiva la CUT lo que ha hecho es un diálogo con un gobierno del cual es parte, como militante, como miembro del oficialismo, en la cual se ha canjeado ciertas cosas. El reajuste salarial se canjeó por estas medidas de la reforma laboral que estaban comprometidas en la campaña de Michelle Bachelet. Y para llevarla a cabo. O sea, estamos hablando que gente que del oficialismo tuvo que presionar a la interna, no con movilización, sino con muñeca, para que se instalara eso. Pero sin movilización, la cosa no va a avanzar. En beneficio de los trabajadores. ¿Por qué? Porque ¿cómo se le va a presionar al Congreso? ¿Se va a ir a hablar con uno, o un parlamentario, o un grupo parlamentario, como si las empresas no fueran a hablar con ellos? ¿Asumimos de que las empresas tienen un buen pie porque nosotros conversamos y ahora somos amigos? Pero ya, pues tú multigremial, tu sindicato, pero el resto... De hecho, ya hubo problemas con el tema del reajuste salarial precisamente porque se quebró en términos de unidad en los sindicatos que participaban ahí. Entonces, puede ser muy peligroso esto porque esto va a terminar rigiendo probablemente décadas de institucionalidad respecto al tema de la relación laboral. Por tanto, no es un tema como para verse así como tan simple. Y esto, por lo menos ya lo han anunciado algunos sindicatos, vamos a ver cómo va apareciendo, implica llamar a movilización, más allá de los titulares y más allá de lo que se promete, hay que ver la cosa en términos concretos y prácticos. Y eso es lo que hay que ver. Así es así como se viene. Así es como se viene, porque en realidad, si la parte de los trabajadores no está tomada en cuenta, puede llevarse ese proyecto, no va a tener mucha cabida, porque en fin, mantendría todavía la clase trabajadora va en el piso muy bajo, y eso no puede ser una buena reforma, no puede llamarse modernización ni un aporte importante para la sociedad, sino que aumentaría más todavía el nivel de estrés a lo que ya está sometido muchos de la fuerza laboral de este país. Y esperemos que obviamente la gente se haga cada vez más protagonista también y no se quede ahí pasivo, porque en realidad solo de esta manera podrán también discutir y exigir y decir, bueno, estuvimos también en algo aportando para que las cosas salieran mejor. Así es, cierto. Entonces, lo que tenemos hoy, insisto, va a ser ingresado hoy día al Congreso, es un marco correctivo, el cual hay que tener mucho ojo para ir viendo cuáles van a ser las indicaciones que van a ir agregándose, sacándose, reformándola en términos de, no reforma profunda y estructural, sino en términos de cambio. Claro. Porque son muchos los intereses, obviamente, para cualquier, probablemente, empresario, y gran empresario sobre todo. Cualquier cambio es un atentado a las reglas del juego. Uh-huh. Le rompe el esquema de la ganancia que tiene. Por tanto, cualquier cosa va a ser resistida. Uh-huh. Ahora, siempre terminan asumiendo igual, diciendo, bueno, por lo menos evitamos esto. Claro. O sea, en definitiva, tiene una mentalidad empresarial. Pero es bastante, bastante peligroso aquello. Exactamente. Así, entonces esperemos que el nivel de peligro pueda bajarse y obviamente sea favorable para el derecho y a la dignidad del trabajador, me parece a mí. Y sobre todo, salvaguardando lo que es la calidad de las relaciones interpersonal, humana, dentro del mundo laboral. Porque muchas veces ha sido que el ámbito laboral perjudica el nivel de, entre comillas, de felicidad y de buen desempeño de la persona y termina enfermándola. En vez de ser para él como una fuente de dignificación, llega a ser una fuente de como disminución dentro de esta misma dignidad que conlleva la persona. ¿Sí? ¿Cómo hacer que esta fuerza laboral sirva obviamente para de empuje, para que la persona impulsándose y trayéndole lo que pueda traer para el avance de lo que es su fuerza, su fuente, digamos, laboral, pueda a la vez también ser el lugar donde se sienta bien? Y eso quiere decir bien pagado, bien respetado y bien tomado en cuenta en realidad. Exactamente. Oye, por lo mismo, a propósito de lo que estamos consignando, insisto, lo pueden encontrar en radioviafranza.cl, este apunte, insisto, basado en la reforma, que la pueden descargar ahí mismo. De hecho, no es necesario incluso que la descarguen. De hecho, lo ponen en el hipervínculo, en el link, dice, ver aquí, está dentro de la nota, está en rojo, y abre inmediatamente la reforma laboral. No tienen que descargarla. Sí. Está subida en una de nuestras plataformas, por tanto la pueden leer desde ahí o bien revisar los apuntes. Y también abajo, para mayor comodidad, cosa que vamos a escuchar ahora, está la entrevista completa de casi una hora a Cristian González, que estuvimos conversando precisamente sobre aquello. Nos vamos a ir, de hecho, con aquello, uh-huh. Con la entrevista de Cristian González. Terminamos un pichintún antes, no más que eso. Y nos vamos a ir con esta entrevista que realizamos el día viernes y que da también marco y sentido porque está basado en estos apuntes en los que estamos consignando y que están refrendados en radioafrancia.cl. Nosotros nos reencontramos mañana a las 10 de la mañana. Vamos a participar, ya va a estar acá Joaquín. Queremos agradecer al Bolívar, Alfonso. Y aprovechamos los micrófonos para despedirnos y nos vamos con esta entrevista con el abogado laborista Cristian González. Muy bien, un gusto haber estado en esta instancia una vez más y será, por mi parte, por lo menos hasta lunes que viene. Nos vemos, buena semana. Gracias, Bolívar. Yo por mi parte le digo, mañana no voy a poder estar presente, pero sí pasado mañana supongo que voy a estar por acá. Tengo una triste noticia que compartir, que hace un momento me llamaron por teléfono justamente para darme esta noticia. La vecina, una vecina nuestra, conocida por muchos, durante sobre todo toda su participación durante la dictadura y después, la Guaco, falleció. La Guacolda. Hoy día en la mañana. Así que mi más sentido pésame a toda su familia, a todos sus seres queridos, y bueno, comparto esta noticia con todos ustedes. Lamentable noticia, bastante conocida, era bien parada, para su edad, bueno, y siempre llegaba a gritar y a mover a gente ahí a la misma capilla, Cristo claro Liberador. Sí. Participó durante muchos años. Seguía, de hecho, sí. Uno siempre la veía por ahí. Sí. Lamentable noticia, el caso acá, de la vecina Guacolda, muy conocida. La Guaco. Nos vamos entonces con esta lamentable noticia y nos vamos a ir con la entrevista de Cristian González, que se desarrolló acá mismo en este espacio el viernes pasado. Si la dejamos con aquello y nosotros nos reencontramos mañana en el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Ya estamos al aire con Cristian González. Cristian, ¿tú me escuchas? Hola, Antonio. Hola, ¿cómo estás tú? Muy bien. Hola, muy bien, gracias. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Muchas gracias, feliz año para ti y para todos los amigos que están escuchando la radio. Oye, bueno, el lunes fue presentado con bombo y platillo lo que va a ser la reforma laboral. Lo que vimos el día lunes fueron titulares, fueron cuñas de un lado y otro, tanto del empresariado, de parte del gobierno, de parte de la CUT, etcétera, etcétera. Pero no estaba lo que era en sí el proyecto de ley de la reforma laboral, que va a ser ingresado a ventanilla el día 5 de enero al Congreso. Puede tener modificaciones, pero ya tenemos un texto base que hemos ido revisando durante esta semana. Hay escepticismo por un lado, hay optimismo, la CUT ha salido a decir nuevamente que esto es histórico, recordemos que la CUT apuesta todo su capital, entre comillas, político en esto, en virtud de el reajuste salarial, fue de una otra manera dado en parte de pago por esta reforma laboral, así por lo menos lo señaló la CUT en esa oportunidad, y resistido por cierto sector del empresariado, porque por ejemplo el caso de Roberto Fantuzzi y en el caso por ejemplo de Jorge Aguad, el mismo de la reforma tributaria, jefe ahí a cargo del tema de los bancos, han visto con buenos ojos esta reforma laboral. A propósito, un apunte, que como medio también te pedimos algunas orientaciones, y nos mandaste un apunte que va a estar pronto ya hoy subido a radiovillafrancia.cl. Avances y retrocesos de esto que tenemos por mientras, por lo menos en este proyecto de reforma laboral. ¿Qué nos trae esta reforma laboral? A ver, ¿qué nos trae? Esta es una reforma que partió llamando esa reforma y se terminó llamando agenda laboral. Y en eso lo que hay es una batería de temas bastante amplia, pero que están centradas fundamentalmente o exclusivamente en el marco de las relaciones colectivas de trabajo. Y ahí lo que nosotros tenemos es una... Lo que nosotros tenemos es una modificación completa a todo el procedimiento sobre negociaciones colectivas que está vigente en Chile y que no había sido tocado desde hace 23 años, en la última reforma que había tenido lugar en esta materia el año 91. Ahí es donde está centrada la reforma en términos generales. Pero cuando uno va revisando, como tú muy bien decías, hay un... El lunes estuvimos llenos de titulares y en las semanas anteriores y en los meses anteriores también. Pero cuando uno va revisando ya más detenidamente el texto, se va encontrando con varias sorpresas que llaman la atención respecto a las motivaciones de fondo que hay detrás de la reforma, y un par de ellas, dos o tres de ellas específicamente, que yo las considero como un retroceso, en la medida que le entregan herramientas legales muy potentes a las empresas para poder, lo voy a decir sin ningún adorno, para poder hostigar también a la actividad sindical. A ver, se ha hablado mucho del tema de fortalecer el sindicato. De hecho, en el pasado gobierno de Michelle Bachelet se habló mucho de eso también, y algunos dijeron, ojo, porque puede ser, por así decirlo, medio tramposo el tema de fortalecer el tema, entre comillas, los que están sindicalizados, cuando eso no pasa más allá de un 2 o un 13% de la fuerza laboral real en el país. Pero se ha dicho, no, como esto es una agenda laboral, como tú bien lo has dicho, esto tiene que ver, o por lo menos así lo señala el propio programa de gobierno de Michelle Bachelet, uno espera, al igual que con lo que ocurrió con la reforma educacional, o lo que está ocurriendo con la reforma educacional, cambios estructurales, cuando lo que estamos viendo son correcciones. Y la reforma laboral, cuando uno empieza a revisarla en términos ya más finos, fuera de todo titular, de las cuñas, de los sesgos que puedan haber legítimos de un sector u otro, lo que ve son correcciones, por ejemplo, a ciertas cosas que están desde el plan laboral de 1969. Trata de ponerse a tono con lo que son, de una u otra manera, el marco de la OIT, pero queda muy abajo de ese piso, por así decirlo. Se avanzan algunas cosas, pero se retroceden otras. ¿Trata de quedar bien con un lado y con el otro? Yo tengo la impresión que aquí se jugaron se ha intentado jugar algún punto de equilibrio. Muy off the record, y no puedo dejar nombre, he conversado con algunos abogados, amigos de empresas, gente que uno conoce hace muchos años, y ellos te dicen, mira, la reforma no nos pareció tan mala. Si la gente que defiende empresarios me dice que la reforma no les pareció tan mala, yo prendo mis alertas ahí entre medio. Mira, te voy a comentar tres cosas que a mí me parecen que son preocupantes sobre la reforma. Dos de ellas están en el documento, que efectivamente yo le agradezco que ustedes van a hacer circular. Mira, la primera que a mí me preocupa, acá siento que se instala un espacio de desconfianza en la acción de los dirigentes sindicales. Mira, hace tres meses, si mal no recuerdo, nosotros vimos un reportaje en un canal de televisión donde denunciaban malas prácticas de sindicatos en el sistema Transantiago. Luis Campo Marina, a propósito del tema del Transantiago, sí, recordamos. Correcto. Bien ese reportaje. Sí, cierto que fue ahí del canal 13. Uh-huh. Bueno, si tú miras la reforma, hay algunos puntos que están rescatados desde ese mismo reportaje. Te voy a explicar cuáles son. Y lo que es peor, en abril del año pasado se ingresó al Congreso un proyecto que se llamaba Proyecto para eliminar y restringir los abusos del fuero y el ejercicio de la libertad sindical. Uh-huh. Ese es un proyecto que fue presentado por cuatro diputados de Renovación Nacional, entre ellos Cristian Monkeberg y Rosauro Martínez, hoy día desaforado por los crímenes de unos militantes del MIR en el TUME. Uh-huh. Él patrocinaba ese proyecto, y ese proyecto también tuvo el patrocinio del diputado Tucapel Jiménez. ¿Qué es lo que decía ese proyecto? Decía que lograban constatar que en la práctica había una serie de abusos o abuso del derecho por parte de dirigentes sindicales que desnaturalizaban el ejercicio de la acción sindical. Y había una serie entonces de restricciones. Decía, por ejemplo, que si tú querías formar un sindicato interempresa, o si los trabajadores de una empresa querían tener un delegado con fuero que los representara en un sindicato interempresa, para esos efectos los notarios ya no iban a ser nunca más ministros de fe, solamente podían hacerlo los inspectores del trabajo. Esa misma propuesta que estaba en ese proyecto que yo te comento, hoy día está en el proyecto de reforma laboral. Punto uno. Punto dos. Ese mismo proyecto de hace un año, de hace nueve meses atrás, establecía como una práctica abusiva la generación de sueros que se consideran artificiales, y esa misma fórmula está también planteada en el proyecto de reforma. Entonces, el proyecto de reforma dice ahora, establece una nueva práctica antisindical, y esto es lo ridículo, es una práctica antisindical cometida por sindicalistas, que consiste en hacer uso abusivo de las facultades que les da la ley a los dirigentes sindicales o a los trabajadores, hacer uso abusivo de estas, y eso se puede considerar como una práctica antisindical, ¿eh? Una práctica abusiva de la libertad sindical. ¿Cuál es el efecto que puede producir eso? Nos dice, si un dirigente sindical hace uso abusivo de una de las facultades de la libertad sindical, ese dirigente podría, el juez, condenarlo a quedar inmediatamente desaforado. Entonces, lo que está haciendo la reforma es crearnos una nueva causal de desafuero que va a ser usada por las empresas para hostigar el trabajo de los dirigentes sindicales. O sea, entiendo con esto que se toma esto de Rosaura Martínez, el caso de Tucapel Jiménez, que hemos visto en otras propuestas, que básicamente da una causal. A ver, esta causal que tiene que ver con la práctica antisindical en este caso, de, por parte de los propios dirigentes sindicales, tomando un poco el ejemplo de lo que pasó con Luis Campos Salas, que era este dirigente que había creado sindicatos truchos y todo. Esto implica que esto, a ver, para los que conocemos el mundo laboral, conocemos el mundo de las huelgas, sindicatos, los empresarios siempre dicen que los dirigentes abusan del tema del fuero, que los dirigentes y los sindicatos propiamente tal abusan de estas condiciones. O sea, van a denunciar en casi todas las ocasiones, en definitiva, en todos los casos, cuando haya en un momento determinado conflicto, huelga, etcétera, etcétera, que se está haciendo, qué sé yo, se está ocupando de mala forma el fuero sindical, etcétera, etcétera. Correcto. Ahora, ¿cuál es el problema que yo tengo con eso? Yo he estado vinculado a las luchas de los trabajadores durante muchos años. Uh-huh. Uno tampoco desconoce que sí hay personas que hacen uso abusivo de la libertad sindical. Nadie va a cerrar los ojos. Sí. Frente a eso, que es una realidad. ¿Cuál es el problema? El problema es ideológico, porque hoy día la ley da las herramientas suficientes para que esas prácticas sean combatidas. Pero lo que a uno le incomoda y le molesta es que el gobierno se preocupa de mandar en su proyecto una noción que habla del abuso del derecho por parte de los dirigentes sindicales. Pero yo no veo en la reforma ninguna mención que diga que va a haber una sanción específica para el abuso del derecho de parte de los empresarios y de los gerentes. Fíjate cuál es la distinción, y la venía pensando hoy día en la mañana precisamente, porque ayer lo estuve conversando con alguien. Fíjate que si una empresa comete una práctica antisindical, la que es sancionada económicamente es la empresa. Uh-huh. Y a la empresa le pasan una multa, ¿cierto? Sí. En este caso, lo que la ley está diciendo es, si quien comete la práctica antisindical o desleal es el sindicato o el dirigente queda sin fuero. El dirigente puede ser sancionado. Entonces aquí la ley dice, si la práctica, lo que dice el proyecto, si la práctica antisindical o práctica desleal la comete la empresa, se sanciona la empresa. Pero si la comete el sindicato, se sanciona el dirigente del sindicato. Mm. Y el dirigente del sindicato queda sin fuero. Y entonces, si tenemos dirigentes sin fuero, nos van a empezar a descabezar sindicatos. No veo ninguna práctica, y hasta ahora, anoche la revisé todas, porque esto es en una investigación que estoy para otro tema, no hay ninguna sentencia que haya condenado a un gerente de una empresa por una práctica antisindical. Entonces, cuando hay que condenar a la empresa, se condena a la empresa, cuando hay que condenar al sindicato, se condena al dirigente, y nos descabezan organizaciones entonces. Uh-huh. Y eso yo lo encuentro peligroso en el código, porque hay un espacio de desconfianza, no del sindicato, sino de los dirigentes sindicales. Y la misma fórmula no existe para el empresario que ejerce esas prácticas. Respecto a uno de los titulares que ha sonado como bien rimbombante, respecto a lo que ha sido este envío de reforma laboral o de agenda laboral, como ya se le ha señalado, se prohíbe el reemplazo de los puestos de trabajo de los trabajadores en huelga. Básicamente, el tema del reemplazo en huelga, el puesto del trabajo, la función del trabajador. Hay una ambigüedad ahí que puede ser bastante peligrosa, porque la cambia, en definitiva, de lo que existe hoy día. Hace pequeñas correcciones. el tema de el reemplazo en huelga, que supuestamente debería ser bueno, puede terminar convirtiéndose en algo malo en términos de no aclarar el término de la función propiamente tal? Sí, mira, yo creo que ahí hay una... No sé si hay un error conceptual o es una trampa conceptual, pero hay algo que no me suena. Lo voy a tratar de ser gráfico en la explicación. El Código de Trabajo actualmente vigente dice que, y es súper categórico, dice estará prohibido el reemplazo de los trabajadores en huelga. Cuando se cumplan algunas condiciones formales que están ahí en el mismo código hoy día, ¿ya? La Dirección del Trabajo emitió varios dictámenes a partir del año 2001 en adelante, cuando se hizo esta reforma, diciendo que lo que la ley quería decir era que estaba prohibido el reemplazo de la función de los trabajadores en huelga. Uh-huh. Vale decir, si tú trabajas en la radio y te vas a huelga, lo que está prohibido es que alguien haga la función que tú haces en la radio. Obvio. Evidente, ¿no? Porque solamente así tú lograrías el efecto que es el que uno busca en la huelga. Bueno, ¿qué es lo que dice el proyecto ahora? El proyecto dice que lo que va a estar prohibido es el reemplazo del puesto del trabajador que está en huelga. Esto no es puramente semántico. Obvio que no. Yo puedo decir entonces, mira, voy a poner a dos personas a trabajar. Voy a poner a ti y otra persona al lado tuyo haciendo el mismo trabajo al mismo tiempo. Cuando tú te vayas a huelga, la otra persona va a seguir haciendo su trabajo, uh-huh, que es el mismo tuyo. O sea, va a reemplazar tu función. No tu puesto, pero sí tu función. Que por lo tanto, se ve mucho hoy, por ejemplo, ya, digamos lo que ocurre hoy día. Hay una huelga. La huelga, en definitiva, lo que pretende hacer, casi en todos los casos, es parar el tema productivo, porque es la única herramienta real de presión que tienen los trabajadores y trabajadoras. Eso es un hecho. Ahora, en general, ¿qué hace la empresa? Dice, ok, váyase a huelga y ocupa puestos, qué sé yo, administrativos, que generalmente no están en los sindicatos, qué sé yo, de operarios, etcétera, etcétera, y los coloca, te pongo el ejemplo gráfico y lo conversamos con los dirigentes de Walmart, administrativo en las cajas. Porque tienen contrato en cualquier necesidad de la empresa, en definitiva, dentro de las funciones que están. Y por tanto decía, bueno, ustedes ya hagan su huelga. Y en definitiva ponía gente que estaba administrativo, ponía en una caja, otro lo ponía en recibir en recepción las cosas, pasar las llaves para entregar los bolsos, etcétera, etcétera. De hecho, la molestia de parte de la empresa, de donde empieza a poner esta filosofía Walmart ya al límite, es que los trabajadores que estaban en paro fueron a otro supermercado y lograron cerrar y cerrar y cerrar. Iban ahí en aumento en términos de su huelga. Uh-huh. Y ahí pusieron el grito en el cielo los ejecutivos de Walmart, que desde Estados Unidos se dio la orden y presionaron incluso al gobierno, hubo unas reuniones ahí. Acá lo que se podría hacer es que, claro, ya no te van a reemplazar en términos de puesto, pero las funciones sí. Por tanto, van a poner a otro la función y eso va a estar dentro de la legalidad. Ese es nuestro problema. Fíjate que lo complejo es que si uno mira la ley integralmente, y a la gente del gobierno se le olvida mirar, parece, integralmente la norma, el Código del Trabajo, hay un artículo en el Código del Trabajo que te permite la polifuncionalidad. Sí. Entonces tú puedes trabajar en la misma radio como locutor, como portero, haciendo el aseo, lo que le pasa a los trabajadores de Cono, por ejemplo. Los trabajadores de Cono tienen un contrato que dice que van a tener que hacer el aseo, coser el pan, encargarse la caja y reponer la mercadería. Las cuatro cosas al mismo tiempo. Hay empresas, como la Mutual de Seguridad, que establece que sus trabajadores, los que manejan la ambulancia, pueden ser, inventaron un cargo bien particular, se llama chofer paramédico. Entonces, ese trabajador tiene que poner a un paciente en la camilla después de un accidente, dejarlo asegurado en la camilla, subirse a la cabina y manejar la ambulancia. Entonces, ¿cuál es la función de ese trabajador? Ese trabajador tiene dos funciones. Uh-huh. Y entonces ahí... Y responsabilidades que conllevan eso. Sí, claro. Uh-huh. Entonces, para vincularlo con el tema de la reforma, si a ti te dicen lo que está prohibido es reemplazar su puesto, perfecto, no reemplazar el puesto. Lo relevante no es el puesto, lo relevante es la función, es la tarea. Y ahí hay un retroceso. El proyecto del gobierno le quita el piso a la misma doctrina que ha venido aplicando durante 14 años la Dirección del Trabajo para mantener estos casos. Y la Suprema. Y solo para terminar con este punto. La sentencia esta que se ha comentado tanto, que se ganó el 4 de diciembre, hace un mes, uh-huh, la Dirección del Trabajo la ganó prohibiendo, restringiendo el reemplazo para ese caso específico, precisamente defendiendo la idea que lo que se prohibía era el reemplazo de la función de los huelguistas, no del puesto del huelguista. Que está en la sentencia de la Suprema que todos han estado discutiendo, sí, esta última semana. Uh-huh. Así es. Entonces, el proyecto de gobierno le quita el piso a la propia doctrina de la Dirección del Trabajo con la que ya ganó la prohibición del reemplazo. Eso es un paso para atrás. Cosas buenas que tiene esta reforma, por ejemplo, el tema de ampliar el acceso a la información. Esa es una cosa, es buena, pero es dudosa. Lo voy a plantear en un ejemplo. Dale. Mira, y yo creo que acá, creo que hay una buena idea, creo que en el proyecto en general hay alguna buena idea, pero le faltó conversarla más con personas que estén en el mundo real de negociaciones reales y complejas. Y aquí en el caso del derecho a la información ocurre esta situación. ¿Por qué? Voy a poner dos ejemplos. El proyecto, el código actual y el proyecto dice que la empresa está obligada a entregar un balance. Sí. ¿Tú sabes, por ejemplo, que hay por lo menos tres formas de presentar un balance? Algo sabido por el tema del mismo tema de huelga y lo demás, porque que se, claro, supone que con eso, para que la gente pueda entender, con eso se entiende de saber cuáles son las utilidades de la empresa, se entiende en términos de que en general cuando uno, por ejemplo, ya entra a huelga, dice, oye, la empresa ha estado ganando un montón, y dice, ya, ¿cuánto ha ganado la empresa? No sabemos, pero ha ganado harto. Y la empresa te dice, no hemos ganado tanto, por tanto no podemos hacerle un reajuste porque, mira, la empresa la verdad no anda todo el bien. Se supone que esto te daría acceso, o se supone que en ese espíritu, entre comillas, va a que sí esté ese acceso a la información a los trabajadores previo a las huelgas. Correcto. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo bueno que establece? Quiero cerrar el tema del balance. Nos dice, hay que presentar un balance, pero no nos da el formato ni la manera en que presentar el balance. Yo he visto balances de una página, de empresa grande, de una página. Uh-huh. Y porque las cuentas se suman todas juntas y hacen mega cuentas que no te permite saber ni analizar en detalle qué está pasando con la empresa. Entonces nos dice en otra parte de las mismas normas sobre acceso a la información, dice que la empresa estará obligada a entregar la misma información que debe ser pública a través de la Superintendencia de Valores. Perfecto. Eso nos queda súper bien para las empresas que tienen que entregar la información al mercado de valores, pero no para las otras empresas, no para las empresas que son, por ejemplo, sociedades anónimas cerradas. A ellas no les es aplicable esa norma. Uh-huh. A las que son limitadas no les es aplicable. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes empresas como grandes grupos económicos, los grupos económicos funcionan con pequeñas sociedades que no tienen obligación de entregar información pública. Entonces, para ellas, no sabemos cómo se va a aplicar efectivamente esa norma. ¿Qué es lo bueno que tiene esto en materia de información? ¿Qué es lo bueno? Lo bueno que tiene es que las empresas van a estar obligadas a entregar periódicamente alguna información a los sindicatos. Por ejemplo, todos los años van a tener que entregar el balance. Hay que definir con más claridad qué significa balance para estos efectos, si no se nos enreda. Vamos a saber con más claridad cuáles son los gastos que tiene la empresa. El problema que tiene ahí la reforma, hay un avance, pero hay que mirarlo, hay que mejorar mucho eso. Los conceptos que usa son muy generales. No precisa lo que es un balance, no precisa lo que son los estados financieros. Hay ciertas informaciones que uno no sabe qué es lo que quiere decir el legislador. Bueno, eso va a haber que entrar en la discusión y precisarlo con más detalle en su momento. De lo que hemos estado revisando, estamos hablando con Cristian González, abogado, laboralista, precisamente. De hecho, lo conocemos precisamente de esa área, en ese campo, trabajando junto a sindicato y demás. ¿Quedan dudas respecto a, para que ponderemos todo lo que hemos estado conversando, de lo conservador de que esta reforma laboral, o agenda laboral, como se le quiere llamar, que estamos, a ver, preveamos ciertas cosas, hagamos una lectura política y legislativa respecto a esto. ¿Qué quiere decir esto? Esto va a ingresar el 5, ingresa, y ahí pasa por una maquinaria y pasa por un, como le llamamos nosotros, estos japoneses que hacen los bonsai, que en definitiva empiezan a cortar, particularmente la Cámara Alta. Si la reforma ya va así, uno no ve tanta representación, por ejemplo, del mundo laboral en el Congreso. Quiere decir que la reforma puede terminar siendo bastante perjudicial para el mundo del trabajo. llama la atención, por decirlo acá, que esto se termina pactando, particularmente, insisto, por la CUT, en términos de lo que es reajuste salarial, para tener una buena reforma laboral. Así lo plantearon en su momento. El tema es que ha habido una especie como de pacto. No hay movilizaciones, por ejemplo, de parte de los trabajadores y sindicatos para presionar precisamente en términos de esta reforma. Te pongo un ejemplo gráfico de lo que está ocurriendo en Perú con la ley Pulpín, que acá viene siendo como la flexibilidad laboral juvenil, que en un momento se pasó con la... el tema de la movilización, el de la presión. ¿Quién va a representar los intereses de los trabajadores y trabajadoras en el Congreso? Porque como va la reforma, me parece a mí, en mi visión bastante personal probablemente, que va a terminar muy mal una reforma laboral que va a terminar entregando un montón de herramientas. Entendemos que las empresas tienen nuestras de abogado y precisamente para eso hay mucho que trabajar en el mundo laboral y el mundo del trabajo, los sindicatos, precisamente en términos de formación. Yo sé que, por ejemplo, tú estás participando junto con otra gente en escuelas sindicales, etcétera, etcétera. Sí. Pero no se ve bien, en términos de buen augurio, esta reforma laboral, porque uno entiende que la ambigüedad respecto a ciertas cosas, esto lo hace un equipo técnico, la ambigüedad para mí no son azarosa. Esa ambigüedad en el Senado se precisa, y se precisa precisamente por los intereses de quienes también financian las campañas políticas, que generalmente no son los sindicatos, si a diferencia de otros países, por ejemplo, sino en este caso las empresas que ven a los sindicatos como enemigos. Uno de los titulares del mundo de la agricultura, un empresario, señalaba abiertamente el otro día en el libro La Segunda que no deberían existir sindicatos en Chile, y que en una postura tan mal vista. Y hay otro grupo de empresarios que dice que es mejor que hayan sindicatos precisamente para acotar a cierta gente, pero sindicatos que convengan. Sí. Uh-huh. Mira, yo tengo ahí una... Yo lo conversaba el otro día con otra gente y le decía, yo soy básicamente escéptico en este tipo de cuestiones, ¿eh? Yo creo que tú apuntas en un tema bien importante. Quien financia las campañas también marca el rumbo de cómo quieren que sean las discusiones o cuáles son los enfoques que son más convenientes. Y en ese sentido, desde el mundo del trabajo hay poca representación autónoma. Yo creo que ahí no podemos contar más allá de 5 o 6 diputados que pudieran cuadrarse irrestricta y lealmente con los intereses de los trabajadores. Ya todos vimos lo que pasó con la reforma tributaria. La reforma tributaria se presentó como la reforma para que los poderosos de siempre no siguieran ganando. Y empezamos con esa frase del ministro Arena y al final la reforma tributaria no se conoció como la reforma para que no ganen los poderosos de siempre, sino que terminó siendo conocida como la reforma que se hizo en la cocina de un par de personajes que definieron cuáles eran los cambios. Y te agrego que terminó dándole ciertas garantías al grupo empresarial, por ejemplo, lo que propuso en inciso de Juan Pablo Letelier, un artículo transitorio que le permite retornar capitales que estaban eludiendo impuestos afuera a una tasa preferencial. Bueno, un regalo, pero con todo, así, fin de año nuevo. Sí, efectivamente, uno mira esa norma y dice, este es un perdonazo, como chiquillos no vuelvan a hacer de cera, vuelvan para acá, pero lo vamos a tratar bien, así es la idea. Mi temor es que con la reforma laboral pueda ocurrir algo similar, ¿ah? Precisamente porque la representación del mundo del trabajo o el mundo del trabajo no tiene una representación política propia. Yo me acuerdo, a propósito del mismo ejemplo que tú ponías, en Francia hace 10 años, 8 años tal vez, se discutió un contrato que le llamaban contrato de primer trabajo, que era un contrato para los cabros jóvenes. En términos resumidos, la discusión de esa ley decía los trabajadores más jóvenes que inician su primer contrato laboral van a tener la mitad de los derechos laborales que establece la ley. Sí, sí. ¿Recuerdas esa discusión? Esa cuestión se paró con manifestaciones gigantescas. Una de las más grandes que había en la última década en Francia, sin contar con los estallidos sociales en Clichy-sous-Bois y la periferia que también... Efectivamente. Pero ¿cuál es el punto importante ahí? Que el conjunto del movimiento de trabajadores franceses logró entender que este no era solo un problema de los cabros más jóvenes que iban a entrar a trabajar en condiciones más deprivadas. Logró entender que eso le iba a significar precariedad para los otros segmentos también, pues. Porque entre contratar a un a un gallo de 40 años con protección completa y contratar a un cabro de 20 años que está recién ingresando al mundo del trabajo, que van a hacer los empresarios? Contratar a este que es más barato, obviamente. Entonces, ese espacio de cesantía o de precariedad que tienen los cabros más jóvenes se mueve al mundo de las personas de más edad. Te pongo un antecedente. En esa misma época, Chile hace ciertas correcciones también en términos, más allá, no se le llamó reforma laboral ni nada, se habló del tema de la flexibilización, se habló de ciertas corregir ciertos vicios que tenía el tema del código laboral, a propósito de la demanda de los sindicatos europeos. Chile estaba negociando precisamente el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, y fueron los sindicatos de allá quienes presionaron, y por ejemplo Chile tuvo que escribir, por el convenio 169 de la OIT, el 167, etcétera, etcétera, porque... precisamente los trabajadores europeos decían, bueno, van a poner la empresa allá porque les va a salir mucho más conveniente, entonces este Tratado de Libre Comercio nos va a terminar perjudicando a nosotros. Y pusieron el grito en el cielo. Y Chile ahí tuvo que escribir un montón de convenios precisamente para poder firmar este acuerdo con la Unión Europea. Correcto. Ahora, ¿por qué traigo ese ejemplo? Traigo ese ejemplo para decir, en Francia esto se paró con... Y ojo, esta fue una iniciativa donde... las tres centrales sindicales del país se unieron para movilizarse en contra de esa ley. Si acá en Chile no logramos hacer algo parecido, no creo que tengamos un buen resultado. No creo que tengamos un buen resultado. Y ese es mi temor principal. Necesitamos, y voy a hacer un ejercicio súper sencillo, en Santiago nosotros tenemos... y lo he conversado yo con nuestros dirigentes sindicales. En Santiago nosotros tenemos 4.300 sindicatos activos según la estadística de la Dirección del Trabajo. Lo mínimo que podríamos pedir es que los tres dirigentes sindicales de esos sindicatos activos se convoquen a una marcha un día. Por ejemplo, todos los martes a las 11 de la mañana, los 12.000 dirigentes sindicales activos de Santiago estar en la calle marchando todos los martes defendiendo una reforma laboral para los intereses de los trabajadores. Uh-huh. Esa movilización mínima de dirigentes que tienen fuero y que tienen permisos nos ayudaría a poner otro tono en la discusión. Precisamente el tono, al parecer el actor que no está, porque parece que esto se está dando en unas mesas con un montón de galletitas, pero el mundo laboral y sindical está fuera de esto. Esto no se está discutiendo en base de los sindicatos, esto se está discutiendo en la superestructura, entre la CPC, las reuniones, la dirigencia de la CUT y otras más asociadas, el gobierno. Te pongo otro caso que lo vimos todo y que probablemente pasó bien piola, que fue el tema del reajuste salarial en el sector público, que terminó por ahí por las 3:30 de la mañana en el Ministerio de Hacienda, se envió inmediatamente al Congreso y se terminó aprobando. Y fue un acuerdo en el cual incluso la ANEF no estuvo de acuerdo y hubo una pelea y una tensión no menor. Digo esto porque está en discusión el tema de la representatividad también. La CUT tiene una representatividad de cerca del 7-8% del mundo laboral real. Incluso el sindicalizado que va por ahí por el 13%. Un poco lo que pasa con el Colegio de Profesores. Estamos hablando de 300.000 profesores. El Colegio de Profesores representa cerca de 60.000 solamente, y la actual directiva salió con 5.000 votos. Hay un montón de profesores que está afectado por lo que pueda decidir esta propia directiva. Me parece interesante la propuesta que dices tú con respecto al tema de los dirigentes, 4x3, claro, 12.000 que estuvieran peleando, se supone que ellos tienen fuero, incluso lo pueden hacer. A eso tú estás refiriendo cuando estamos hablando de dirigentes, 3 por cada sindicato porque tienen fuero, incluso para no afectar a los trabajadores, claro. Oye, acá también está Joaquín y Alfonso en el panel, también quieren conversar contigo, hacerte algunas consultas. Sí, hola. ¿Cómo? No te entendí lo último, perdón. Ah, que está acá Joaquín y Alfonso, panelistas también acá en el matinal, que querían hacerte algunas preguntas. Fantástico. Hola, buenas tardes y feliz año también. Feliz año. Quería hacer una pregunta porque, claro, respecto también a este, claro, yo también soy partidario de que sin movilización yo creo que esto lo tenemos medio perdido, y más, sobre todo cuando uno piensa que en los próximos meses o los primeros meses del próximo año, o sea, de este año, ya estamos en el 2015, van a empezar a hablar de la crisis económica, y con eso tal vez empiezan a meter tal vez alguna agenda de flexibilidad laboral y todo eso que se podría venir también en cuanto a la reforma de la ley en el Congreso y principalmente en la Cámara Alta. Uno se imagina acá que van a ocupar el argumento de la desaceleración económica también como una forma de impulsar incluso más retrocesos al mundo laboral de los que ya se plantean en la reforma. ¿Tú cómo ves eso, por ejemplo? A ver, yo creo hay una... Yo creo que tú tenés toda la razón. Ayer, de hecho, o el miércoles, no recuerdo, pero está ahí en el Diario Financiero. El Diario Financiero sacó su primera voz de alerta, diciendo que una reforma de este tipo iba a generar desconfianza en el mundo de los inversionistas y que eso podía afectar directamente a la creación de empleo o a la pérdida de puestos de trabajo que hoy día ya existen. O sea, el argumento ya está dando vuelta. Lo dijo el Diario Financiero, que es un diario que transmite ciertas opiniones muy muy claras y está dirigida a un mundo muy específico. Pero vale la pena mirar esa noticia, porque yo les puedo mandar después el link ahí para que lo revisen. Porque ese argumento que tú dices ya está dando vuelta. Y no hay que olvidarse que cada vez que se discutió una reforma laboral, el argumento que nosotros teníamos era el mismo. El Instituto Libertad y Desarrollo, que es el instituto de la UDI para generar políticas públicas, sí, sí. Se ha dedicado a levantar en los últimos 3 meses información toda en la misma línea. Incluso cuando se discutió el derecho de los trabajadores portuarios a tener media hora para almorzar todos los días, el argumento de Libertad y Desarrollo era: la productividad en los puertos chilenos va a bajar porque los trabajadores van a parar a almorzar. Sí. Así lo dijeron. Uh-huh. Y lo van a seguir diciendo acá mismo. Y van a decir entonces que la reforma lo que hace es generar condiciones menos competitivas para que el país pueda competir con sus vecinos. Entonces va a decir, vamos a tener una ley laboral que va a ser nuestro costo de mano de obra, va a ser el costo del trabajo, va a ser más caro que en Perú, que en Colombia, que sé yo, en otros países. Por lo tanto, lo que debiera ocurrir es que las inversiones se van a ir para ese otro lado. De hecho, es un argumento mentiroso. El último que dijiste, por ejemplo, en términos de lo que pasó con el paro portuario, a propósito de la ley corta, se viene la ley larga, que está cruzando también a propósito de esta discusión de la área estratégica que quiero preguntarte. Pero respecto al tema de la colación, claro, se terminó generando un acuerdo respecto a que, bueno, estaba esta media hora de colación. ¿Se acuerdan ustedes que empezó el tema de la polémica? Se reemplazó el tema de la media hora de colación, en definitiva, por pagar el bono de la colación, pero no parar. Que de una manera fue accedido por cierto sindicato del mundo portuario y se rompieron algunos sindicatos. Me refiero particularmente a lo que ocurrió en San Antonio, que terminan imponiendo a un sindicato a balazos. Así fue, tal cual. Terminan sacando un dirigente sindical de la Unión Portuaria y terminan poniendo al de la empresa y fue a balazos. Una cosa que ocurre en algunas áreas productivas de este país. Pero ha venido la discusión a propósito de eso, del tema de las áreas estratégicas que no podrían parar o que el derecho a huelga por tal no correría. En esta reforma, ¿cómo queda eso? O por lo menos lo que tenemos hoy día de proyecto. A ver. En lo que tenemos de proyecto sobre esto, esta es una materia que es bien sensible, que es una materia sensible y que no es nueva. Las empresas que ocupan áreas estratégicas de la economía, por ejemplo, la generación de electricidad, el agua potable, los servicios sanitarios en general, no podrían declararse en huelga. ¿Qué es lo que hay hoy día? Lo que diría es que esta no declaración de huelga se determina a través de un decreto que dicta el Ministerio del Trabajo, Hacienda, Economía y Defensa. En junio de cada año publica un decreto donde se hace el listado de las empresas que no pueden declarar huelga. ¿Ok? Uh-huh. ¿Qué es lo que hace la reforma? La reforma dice: hay empresas que no van a poder declarar huelga. Mantiene lo mismo. Lo único que hace es complejizar un poco sistema y señala entonces que los trabajadores de las empresas que sean nominadas en esa lista van a poder ejercer algunos recursos, algunas reclamaciones para que se revise esa condición o esa situación. Y aquí pasa algo bien extraño, ¿eh? Porque uno mira, por ejemplo, empresa estratégica, Chilectra. Uh-huh. Solo puedo dar un ejemplo. Chilectra no puede parar la generación de electricidad y no puede parar la reposición de electricidad en casos de corte, porque se afecta un bien esencial para la población, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, resulta que el 30-40% de los servicios que Chilestra le otorga a la población de Santiago se hacen a través de trabajo subcontratado. Uh-huh. Entonces, Chilestra no puede declarar huelga, pero sus trabajadores subcontratados sí podrían declarar huelga. Entonces, eso es paradójico, es un poco absurdo. ¿Ah? Eso es bien complejo. La empresa principal no puede declarar huelga, pero sus contratistas iban a poder declararla. En agua potable, por ejemplo, las empresas de agua potable no pueden declarar huelga, pero las mismas empresas de agua potable tienen la obligación de informar todos los días la medición de su calidad de agua. Y lo hacen a través de empresas filiales. Bueno, esa empresa filial sí podría declarar huelga y dejarte en la práctica paralizado. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? No estoy diciendo que todas las empresas, porque alguien podría decir, bueno, entonces prohibámosle a esas otras también el derecho a huelga. No, lo que quiero decir es que el sistema hoy día sí puede funcionar aun cuando hay trabajadores de empresas que son relevantes dentro de los servicios que sí pueden hacer efectiva la huelga. Esos trabajadores... Si alguien no se enteró, hace 5 años, los trabajadores o contratistas de Chilestra tuvieron una huelga gigantesca en Santiago y a nadie se le cortó la luz. Sí. Los trabajadores o contratados de Chilestra, donde está la empresa Z, que es la más famosa a propósito del crimen del compañero Jiménez, tuvo una huelga gigantesca hace 5 años y a Santiago a nadie se le cortó la luz por la huelga. Uh-huh. Ese es el ejemplo que quiero poner. Entonces, esa revisión, uno entiende. Hay empresas que pueden tener limitado el ejercicio de huelga. Pero en ese tipo de casos hay que revisarlo. Obviamente. Porque no es una cuestión tan absoluta. Conversamos con Cristian González. Iba a hacer una pregunta. Sí. Hola, Cristian. Felicidades. Hola. Habla Alfonso. Mi duda es la siguiente con respecto a esta agenda laboral que se está discutiendo, o se va a empezar a discutir la próxima semana. Es con respecto a los sindicatos. Estas reformas que vienen son reformas para todos los trabajadores, no solamente para un sector de los trabajadores. Por lo tanto, el problema es el siguiente. En este momento hay libertad de sindicalizarse, pero es muy, muy complicado y difícil poderlo hacer. ¿En esta reforma viene alguna posibilidad de que esta posibilidad de sindicalizarse sea más factible, sea más real? Porque en este momento, cuando una empresa tiene sus trabajadores y quieren en un momento dado sindicalizarse, si los vienen a sorprender, lo echan. Sí, sí. A ver, la reforma sí establece algunas protecciones que son importantes, pero yo creo que acá hay que poner las cosas en su lugar. Hay algunas de estas protecciones que ya existían en la ley. Por ejemplo, aquí voy, perdónenme por favor un detalle muy técnico. Hay un artículo que es el artículo 294 del Código del Trabajo, que dice hoy día que si la empresa comete una práctica antisindical y esa práctica antisindical implica el despido de trabajadores, esos trabajadores podrán ser reincorporados a la empresa una vez que se gane el juicio sobre práctica antisindical. ¿Ya? Uh-huh. Entonces tú me decís, ¿eso opera la práctica o no opera? Sí, pues se opera. Hace un mes volvieron a su pega unos compañeros que habían sido despedidos después de la huelga en ASMAR. Cristian Lagos, si me acuerdo, sí, de esa huelga. Fueron retirados. Exactamente. Los reintegros se ganaron por esa vía. Uh-huh. En Collahuasi, en noviembre, se reintegraron también 10 compañeros que habían sido despedidos con la misma razón y con la misma defensa. Entonces, y ahora la reforma dice, los trabajadores que sean despedidos por causa de su actividad sindical, de ese despido no tendrá efecto y van a ser reincorporados. Y eso lo plantean como una novedad, eso ya existe. Y ojo, los tribunales lo están empezando a aplicar de manera muy intensa. Entonces se nos presenta como un gran avance una cuestión que ya existe y ojo que los tribunales ya están empezando a resolver. Claro, hay protecciones de ese tipo. Hay protecciones de ese tipo que dicen la gente se va a poder sindicalizar sin temor. pero aquí eso está escrito en la norma, pero tiene un problema práctico que es súper concreto. Mira, si a ti te despiden por ejercicio de actividad sindical, tú vas a iniciar tu... y la empresa la van a condenar como práctica de sindical. Cuestión que ya existe, ¿eh? Aquí la reforma no mete nada. Voy a hacer la historia completa. Se trajo el despedido, inicia su juicio. Su juicio demora 3 o 4 meses. Se va a la Corte de Apelaciones y ahí va a durar... y estoy hablando de Santiago, el caso de Santiago. Y en Santiago va a estar en la Corte 5 meses más. Ya tenemos 9, y eso se puede ir a la Corte Suprema porque hay varias materias estas que se pueden discutir a través de los recursos específicos que establece el procedimiento laboral. Tú vas a tener un proceso de 12 meses de espera. No todos los trabajadores de Chile que sean despedidos por motivaciones antisindicales tienen capacidad para esperar 12 meses el resultado de una sentencia. Sin estar recibiendo un sueldo. Claro. Y si no está recibiendo un sueldo. Entonces, podemos tener una norma que nos diga una cosa, pero que en la práctica se hace difícil de cumplir. Y esto es tan así que hay una sentencia muy buena de una jueza de La Serena que dice que el derecho tiene que lograr llegar antes. El ejercicio de los derechos reales tiene que llegar antes. Y en Chile muchas veces eso no ocurre. En la mayoría de los casos no ocurre. Claro, tenemos un sistema judicial... un sistema de procedimiento laboral que es muy bueno, donde hay jueces que hacen muy bien su pega, hay jueces del trabajo a los que uno los mira y son un ejemplo, pero el sistema se ha tendido a colapsar de nuevo. Entonces, un sistema que hace, cuando se inició, te daba sentencia en un proceso y juicios terminados, un proceso de 6 o 7 meses, hoy día esos mismos procesos duran más de un año. Bueno, en términos reales y prácticos, no vamos a tener esa posibilidad. Entonces podríamos decir, así como ya para finalizar el tema de esta llamada, que esto, más que reforma laboral, esto viene a ser como una especie de corrección de cierto ítem, esto dentro de esto que se ha denominado eufemísticamente como agenda laboral de este gobierno. Lo conversábamos durante estos días, a partir del día lunes, que es presentado aquello y que veíamos que todos tomaban postura sin conocer el contenido de lo que era en sí el proyecto de ley. Y que en definitiva uno dice, bueno, ¿sabes? Lo que se está tratando de hacer es un poco avanzar a un piso desde el retraso que tenemos, porque acá hay que entender de que los trabajadores y trabajadoras en Chile perdimos derecho a partir de 1979 fuertemente con este nuevo plan laboral que hace José Piñera y compañía. Cosa que no se ha recuperado en los 35 más o menos años posteriores. Estamos tratando de llegar a un piso, por lo menos aceptable, pero no podríamos hablar de una reforma en términos de cuando uno hace referencia a aquello, hace un cambio estructural. Acá no se está cambiando estructuralmente nada. Se está precisando ciertas cosas. ¿Es eso lo que, de una u otra manera, uno ve con esta propuesta del Ejecutivo que está enviando hoy día al Congreso? Mira, yo tengo esa impresión, creo que aquí no hay cambios estructurales, y antes que terminemos, quiero, en el texto que ustedes van a subir a la página, uh-huh, hay un dato sobre el que quiero, dame por favor 2 minutos para detenerme. Sí, sí. Hay un concepto que es muy complicado en la ley y que a mí no me gusta. Cuando leí me provocó mucho malestar. Hay un artículo, después, cuando puedan, por favor, léanlo en detalle. El artículo 349 del nuevo Código del Trabajo que está proponiendo el gobierno. ¿Qué dice? Dice, la huelga es un derecho de los trabajadores que debe ser ejercido colectiva y pacíficamente. ¿Alguien me quiere explicar qué significa la expresión pacíficamente? Y dos, ¿alguien me quiere explicar para qué? ¿Cuál fue el motivo de poner esa palabra en la norma? Y aquí digo entonces que falta presencia de personas que hayan estado en negociaciones reales. Yo estuve en una negociación colectiva hace 2 meses en la empresa Sonda. La empresa Sonda de Andrés Navarro, amigo de Piñera, de Lago y de todo el mundo. El del Transantiago. El del Transantiago. Del equipo de la VIP y todo eso. Exactamente. Que fue expulsado a patadas prácticamente de Panamá, por lo demás. Quería el mismo. El mismo. Los gerentes de la empresa donde estuvimos, se inició la huelga, los trabajadores colgaron en la puerta de la empresa unas cabezas de pescado. para molestar, sí, eran para molestar, sí. Las huelgas no son pacíficas, las huelgas son para molestar. Po. No tiene mucho sentido si es una manifestación, un saludo a la bandera, la verdad. Claro, y tiraron los huevos a la empresa. Y los gerentes se sentaron diciendo que habían desmanes y actos de violencia. Chuta, entonces yo leí esa norma y me acordé de esa discusión que tuve con los gerentes. Porque después se van a decir, esta huelga se convirtió en violenta. Entonces, cuando la huelga no sea pacífica, ¿va a ser una huelga ilegal entonces? Es que lo que plantea, de hecho estoy leyendo precisamente el artículo que tú dices, tal cual, digo, derecho a huelga, la huelga es un derecho que debe ser ejercido colectivo y pacíficamente por los trabajadores. En el caso de que, como tú mismo estás diciendo, que el empleador diga, sabe que esto, te pongo un ejemplo reciente, el caso de la Scotiabank, que no terminó muy bien, pero los trabajadores que fueron a funar a la casa del gerente. Y se vio prácticamente como un acto terrorista el que fueron a agregar, y de hecho generó discusión dentro de los propios trabajadores. Correcto. Uh-huh. Eso puede ser considerado entonces, perfectamente como mira, ¿sabes qué? Esto no es pacífico. Exacto, mira, y voy a cerrar con algo que planteé hace un rato. La huelga parte de la actividad sindical. Si llegaba a decirnos que esta huelga fue ejercida violentamente, violando esta obligación que la huelga tiene que ser pacífica, se podría decir que esa huelga fue cometida ilícitamente y que los dirigentes generaron una huelga violenta abusando de su libertad sindical. Uh-huh. Y vuelvo a lo que dije hace un rato. Si un dirigente abusa de su libertad sindical, eso se puede considerar práctica antisindical y puede considerarse además causal para que ese dirigente sea desaforado. ¿Vale? Es decir, descabezar el sindicato. Entonces, aquí los que escribieron la reforma, no sé si viven en el mundo de fantasía o nunca han estado dentro del marco de las relaciones laborales de verdad. Porque en el mundo de verdad, los empresarios son brutalmente violentos con los trabajadores. Uno no hace apología de la violencia, pero sí uno tiene que reconocer que la huelga, como un hecho de fuerza, necesariamente va a tener algún grado de violencia. ¿Cuál es el límite? Bueno, ese límite tienen que fijarlo los jueces, pero no puede venir el gobierno a decir que las huelgas tienen que ser pacíficas. Los trabajadores no son delincuentes, los trabajadores no son terroristas, ejercen sus derechos. A eso quería llegar, porque el establecer directamente de que tiene que ser pacífica la huelga, establece por tal, tanto que le molesta a los empresarios que le digan, oye, parece que los empresarios somos todos malos, aquí establece de facto de que una criminalización precisamente a los trabajadores y a las huelgas, a los dirigentes sindicales. Tienen que comportarse pacíficamente porque si no, la huelga no es legal. Bueno, yo esto lo ironizo un poco diciendo que entonces el gobierno nos está condenando a tener puras huelgas al estilo Gandhi. ¿Eh? Entonces, si usted va a hacer un corte de tránsito para su huelga, su huelga es ilegal porque no es pacífica. Y un amigo anteayer, afinaba mucho más la ironía diciendo, entonces aquí vamos a tener la huelga Hinspeter. ¿Eh? La huelga Hinspeter es la huelga pacífica, la huelga tranquilita, con hartas cornetas, por globo, hartas serpentinas, pero sin acciones reales, concretas, que puedan hostigar el funcionamiento de la empresa. Porque esa huelga va a ser una huelga ilegal, como dices tú muy bien, va a ser una huelga criminalizada. Y ojo, el gobierno se encargó de separar ahora las huelgas pacíficas de las huelgas no pacíficas. La huelga no pacífica entonces va a ser la huelga donde la condena y el repudio que siempre se intenta hacer contra el movimiento sindical y contra las movilizaciones sociales, contra el pueblo organizado, hoy día están sacralizadas en la ley. La ley nos va a decir, esta huelga es violenta, entonces esta huelga es violenta, puede ser ilegal, y si puede ser ilegal, los dirigentes pueden ser despedidos, y los trabajadores podrían incluso ser despedidos porque no cumplieron con la obligación legal de una huelga pacífica. Eso a mí me causa espanto en la discusión de esta reforma. Sí. Fíjate que, disculpa, paralelamente a esto de la reforma laboral, paralelamente a lo que la reforma educacional, o que se les llama reforma, hay un paquete de leyes, yo me acuerdo un montón de gente que estaba en contra de la ley Hinspeter, que era un paquete de leyes en términos de seguridad. Bueno, en estos momentos, de hecho ya está terminándose el último trámite constitucional, el tema de la ley de control de armas y otros cambios sustitutivos en términos de artículos, se está armando un paquete tremendo en términos de seguridad. Y dentro de esos paquetes de seguridad está este tipo de cosas como la huelga en términos pacíficos. Está el categorizar ciertas cosas. Por ejemplo, hoy día se va a poder perfectamente tener un agente revelador, que son agentes instigadores en las huelgas para de constituir delito que se vuelva violenta, entre comillas, para la autoridad. Eso lo va a permitir, por ejemplo, la nueva legislación que está pasando, insisto, por al lado, y que nadie está pendiente, y ahí hay un acuerdo político transversal. De hecho, estas propuestas fueron puestas por el PPD, por RN e incluso por la UDI. Y la gente revelador, que sea gente instigador, por ejemplo, va a tirarle un huevo a una empresa y ya esa huevo va a pasar a ser legal. Ojo, están excluidos de penalización los agentes reveladores que cometan delitos en el acto de determinar o de revelar un delito. Sí. Está establecido así en términos del articulado que se sustituyó. Sí, yo creo que tú le das un enfoque más profundo todavía a lo que yo estaba planteando. Yo lo estaba mirando desde una perspectiva puramente laboral, pero así como lo planteas, yo creo que tienes la razón. Y el fenómeno entonces que nosotros vamos a tener es que esta mención de la huelga que se debe ejercer colectiva y pacíficamente, que está poniendo el gobierno en la discusión de la reforma laboral, va a tener este otro efecto, la criminalización y la eventual persecución de dirigentes sindicales. Entonces, lo que se está haciendo acá es generar un tipo de sindicalismo o propender a un tipo de sindicalismo específico, un sindicalismo que quiera conversar, pero si el sindicalismo se quiere movilizar, entonces vamos a tener dirigentes que van a poder ser condenados por esa sola práctica. Me acaban de tirar por acá, por ejemplo, dice, bueno, en las mineras los trabajadores cortan camino siempre que hacen huelga, eso va a ser considerado no pacífico, desde ya. Por ejemplo, sí. Por ejemplo, exactamente. Estamos hablando del artículo 349 que arma 349. Dentro de esta reforma, entre comillas, laboral, que establece, le cito nuevamente de manera textual, derecho a huelga. La huelga es un derecho que debe ser ejercido colectiva y pacíficamente por los trabajadores. Está complicado. Esto vamos a seguir analizándolo porque, ojo, y lo aclaramos. De hecho, no sabemos si el texto propiamente tal va a llegar igual el día 5 a ingresarse. Siempre, y de hecho consultamos con algunas personas, se le hacen modificaciones incluso unos minutos antes de ingresar al tema. Pero vamos a ir siguiendo esto paso a paso y te queremos agradecer a ti, Cristian González, con quien estamos conversando, abogado laboralista, de habernos aclarado un poco que esto siempre termina en discusiones medias técnicas. No hay muchos espacios para debatirlo en términos de amplitud, poner ejemplos y proyectar en definitiva qué puede ser favorable o no favorable para las huelgas, y aparte porque esto generalmente termina discutido en comités técnicos de gente que no participa en huelga. Exacto. Sí, efectivamente, yo creo que aquí lo que vamos a necesitar es que los actores reales, los que estamos interesados en ver cómo se potencia la capacidad de los trabajadores organizados para poder ejercer sus derechos dentro de la empresa, podamos efectivamente movilizarnos y que la voz de las personas que viven los efectos del abuso empresarial dentro de la empresa también sea la voz que se haga escuchar en el Congreso. Esperemos así. Yo la verdad, honestamente y en lo personal, nunca espero mucho del Congreso. No hay nada que me indique lo contrario. Pero sí, yo creo que lo que está apuntando, y también comparto en esa medida, esa parte, que la presión social debe hacerse sentirse en términos de que por lo menos los que estén legislando allá sepan a qué se pueden atener respecto al tema de lo que les gusta mucho, esta cosa de la estabilidad y la gobernabilidad para poder invertir. Lo único básicamente que les preocupa, y cuando ven en peligro eso siempre están dispuestos a hacer reformas y acuerdos con el mundo social. Pactos sociales se les llama en distintas épocas. Así es. Te queremos agradecer, desear un feliz año empezando de lleno este 2015, y parece que se va a venir movido y parece que bastante peleado. Por lo menos con esta discusión, de que sea movido va a depender de nosotros nada más. Así que, bueno, seguimos disponibles para profundizar en las discusiones e ir viendo cómo se da el avance de este proyecto en la tramitación parlamentaria, en la discusión social y política que viene para adelante. Te agradecemos el contacto y también la disposición que siempre has tenido con Radio Villa Francia, y obviamente vamos a seguir atentos y seguir dialogando, porque esto entra ahora, pero va a ser una discusión que va a durar bastante, bastante rato. Correcto. Un abrazo fraterno, Cristian González. Un abrazo para los compañeros de la radio y para toda la gente que ha escuchado este espacio y que lo escucha cotidianamente. Un abrazo, feliz año para todos. Chao, que estén muy bien. Chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados.